Bienvenidos a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamosa de internet. No tenía por qué hacerlo, pero me apetecía hacerlo y me he jodido un poco. A ver, sí, me he jodido un poco. Estás desentrenado, compañero. Joder, es que son 2 meses sin grabar prácticamente desde esta ubicación, o sea, el estudio principal de Jet Set Podcast, o sea, cada uno en su puta casa. Y joder, también la garganta, el tenerla tranquila en este verano, pues se ha mal acostumbrado y no, tiene que acostumbrarse a mis gritos, hostia. Pero bueno, chicos, reporte veraniego 02 de Jet Set Podcast, segundo programa de su tercera temporada ya. Capítulos previos, capítulos veraniegos, aunque ya estamos ahí rozando el 31 de agosto. Y se acerca la fecha de retorno oficial, que tampoco la tenemos sobre la mesa, pero podemos decir que para finales, mediados de septiembre, presumiblemente, la cosa vuelva. Salvo que Nintendo diga, Nintendo Direct, pero esta vez bien. Y den un bombazo. Pues entonces, te digo una cosa, nos tendrán que esperar ellos a nosotros, porque no voy a correr, o sea, así te lo digo. Pero no bueno, seré yo el que se rebaje. Eso es. ¿Quiénes estamos aquí en este programa? Pues Aymar, que acaba de hablar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavalitos? Un año más, una temporada más. Así es. Con Jet Set Podcast. Y Chose, Chose. Muy buenas, señores. ¿Qué tal? ¿Estamos? ¿Mucha playita este verano? No, ninguna, la verdad. Y el COVID no ha tenido nada que ver, simplemente que me la sudaba. Lo más cerca de la playa que he estado es Extremadura. No, es broma, o sea, lo más cerca de la playa que he estado, para no mentiros, fue una noche que me fui a cenar a Santa Pola, a un bar el cual no voy a recomendar en absoluto, porque no se lo merece. ¿El típico bar que dicen que hacen buenas paellas y luego las paellas son una puta mierda, o...? Sí, el típico bar, porque fui a Santa Pola porque quería un bocadillo de calamares. Mi novio y yo queríamos un bocadillo de calamares. El peor bocadillo de calamares que me he comido nunca. Sin mayonesas. Pero para eso hay que ir a Madrid, coño. ¿Chicloso? Eso dicen, pero claro. Eso es una leyenda urbana, tío. Pues están muy ricos los que yo me comí allí, ¿eh? Pero no es que este año no haya ido a la playa. Es que no me acuerdo cuando fue la última vez que fui a la playa. Joder. ¿Qué fuiste al bar-restaurante este de calamares que hay una cola de una hora para entrar? Ya, no lo quería recomendar, pero lo acabo diciendo para que la gente no vaya. Casa Yolanda, no ir. ¿Qué aquí ibas a decir Casa Yolanda? Ojalá. Respeto. Casa Yolanda. Bueno, de esto yo creo que va para alto voltaje. Pero si queréis un buen sitio de calamares, aquí en Alicante tenéis el Hogar del Rey del Calamar o algo de eso. Lo juro, se llama más o menos así. Está en Reyes Católicos en el centro. Y dicho esto, empecemos. Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9 y media en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Descarga podcast en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o en tu podcast favorito. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Aquí sí que digo los puntos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactory@gmail.com. Tenía toda la duda en la promo, porque claro, vale, la he cagado, ¿ves? Es que soy un normal. Mezclé la promo con la introducción de las noticias. Y de hecho ha sonado, y yo estaba todo el rato, no me acordaba ya que hice eso, porque esto lo hice hace 1 mes y medio, y en fin, que la hemos cagado, chicos. Bienvenidos. No pasa nada. Ya me suena raro a mí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues nada, obviad este fallo. Esperemos que para próximas ediciones no se repita. Aunque si volvemos a tardar un mes, pues igual se me vuelve a pasar. Pero así están las cosas. No hemos dicho nada realmente de qué cojones vamos a hablar hoy, pero bueno, creo que está claro. Sí que es verdad que a lo largo de este mes han pasado muchísimas más cosas que en el programa anterior, en ese transcurso de un mes desde que acabamos temporada. O sea, julio fue basura en cuanto a noticias, pero agosto, vamos, que tenemos aquí 6 páginas de guión a tope. Y esto con filtraje y con noticias de desarrollo, es decir, hay melme hoy. Así que bueno, vamos a empezar directamente y vamos a ir metiendo fuelle rápido. No sé si os habéis enterado de las movidas estas que están pasando con... El año pasado fue famoso y lo comentamos aquí, de hecho, todo el Huawei, el Huawei bloqueado en Estados Unidos. Donald Trump contra Huawei, básicamente. Sí, contra China en general. Que al final no, y demás. Bueno, pues el nuevo objetivo de Trump es TikTok. ¿Vale? TikTok, y no solo TikTok, sino Tencent. Es decir... Chinos también. Claro, todo viene de ahí. El bloqueo que pretende hacer este hombre es hacia ByteDance, que es la empresa que, bueno, maneja TikTok, y Tencent, que es la que maneja WeChat, ¿vale? TikTok sí, creo que todos lo conocemos, es una aplicación de, por desgracia, cada día más famosa. Corrígeme si me equivoco, pero TikTok la fundó un chino también, es que... No lo sé. Sí. Tan Jimmy. O sea, sé que antes no se llamaba TikTok, sino que se llamaba musical.li. Musical.li. Sí, Musical.ly, no sé qué. Entonces, esto lo sé por Europlay. ¿Son ellos? Claro. O sea, yo sé que era Musical.ly, o sea, .li, Y, sí. Los conocía, pero no sabía que partían de TikTok, partía de ellos. No, se lo desconocía. Lo absorbieron, lo compraron, algo de esto. La cuestión está en que, claro, yo ya no sé si Musical.ly originalmente era de otra nacionalidad y los chinos esto de ByteDance, TikTok, lo que sea, compraron a Musical.ly y entonces ya son chinos, no tengo ni puta idea. Y lo de WeChat, Tencent está claro, es el gigante este chino que posee no sé cuánto porcentaje de Epic, no sé si de Activision, o sea, una furrada así bestial. Tencent posee medio mundo de los videojuegos y no lo sabíamos, o no lo sabemos. Tencent es la Disney de los videojuegos. La mitad de Blizzard es de Tencent, por ejemplo. Por eso. O sea, dejan operar con autonomía, entre comillas, a cada subsidiaria, por así decirlo, pero realmente la empresa madre es Tencent, ¿no? Y WeChat, realmente, sé que es una aplicación muy utilizada, pero no soy consciente de para qué. Obviamente es un chat, ¿no? Pero que no conozca a nadie que la use. Como WhatsApp. Sí, porque... Pero WeChat en Asia es el WhatsApp de allí, ¿eh? Claro, antes creo que era el Line. Ahora creo que es este, porque este, al ser chino, no está bloqueado. Como allí China tiene bloqueado a Google o a WhatsApp, incluso Facebook y todos estos. Entonces allí usan WeChat. Claro, realmente lo de que Trump quiera vetarlo es porque él dice que suponen una amenaza para los... Porque a través del uso de estas aplicaciones como que hay espionaje, ¿no? En plan de cómo actúa la sociedad, bueno, rastreo de movimientos, en plan, pues eso, ¿no? De... Él, pensando rollo, quiero intuir como si China utilizase esto para analizar la sociedad americana y estudiar estrategias de ataque o contra posibles... Y si los americanos no utilizasen eso con el resto de ciudadanos, ¿sabes? Bueno, pues la movida es un poco esta, ¿no? Entonces, claro, el problema que hay en torno a esto es precisamente el tema del WeChat, por ejemplo, es que mucha gente lo utiliza para comunicarse con sus familiares y amigos, o sea... En fin, y TikTok es para los loles, ¿no? Es decir, al final es un uso legítimo, por así decirlo, pero Trump lo que acusa es eso de espiar a través del servicio a las personas que salen del país y disfrutan por primera vez en sus vidas de la libertad. O sea, esto es lo que acusa Trump a China con el uso de estas aplicaciones. Vale, si os creíais que aquí quedaba la cosa, bueno, de hecho, es que esta movida se iba a hacer o se hará efectiva, no sé si era el 28 de septiembre. Es decir, estamos hablando de que está bloqueando las transacciones, o sea, de cortar de raíz un negocio, por así decirlo, que unas empresas tienen montadas simplemente por ser de China y ser grandes y ganar dinero y... A ver, entiendo también, sin meternos en magufadas... que alguna mierda de este rollo de impuestos o a nivel económico habrá también, o no sé, pero como digo, a partir del 20 de septiembre se prohibirá eso, que se pueda hacer transacciones de cualquier tipo con estas empresas. Y la cuestión está en que, claro, Por otro lado, TikTok lo que ha hecho ha sido demandar al gobierno de Donald Trump por el veto en Estados Unidos, porque le acusan primero de actuar de mala fe y sobre todo por no aportar pruebas. O sea, es en plan, este ha hecho un por mis cojones, esto se bloquea y ya está. Y obviamente pues le han denunciado. No, y no van a llegar a nada, ¿eh? ¿Qué hacen los norteamericanos con Cuba? Les tienen ahí vetado, les tienen ahí... No llegan importaciones ni nada. Pues como si a China se la va a sudar tres cojones. Es en plan, no vas a entrar al país, te bloqueo TikTok y a tomar por culo. Es un tira y afloja brutal. Pero ¿sabes también lo que ha pasado? Esto es lo curioso, ¿no? Pero me pregunto yo, ¿tendrá algo que ver con que ahora Instagram haya metido Reels, que es TikTok, pero en Instagram? Vale, me alegra que refresques eso, porque son tantas las cosas que, claro, en su momento sí que lo tuve en cuenta, pero ahora no me acordaba. Efectivamente, Facebook ha metido una especie de función que es una especie de TikTok dentro de Facebook, ¿vale? Y Facebook no, o sea, en Instagram. Bueno, Facebook, Instagram es de Facebook, sí. Y Oculus. En el ecosistema, sí, en el mismo ecosistema. Claro. Entonces, sí que es verdad que justo coincidió y se hablaba no sé qué, como que de Trump había tenido conversaciones con Facebook. Una movida así, me estuve informando en su momento, no sé por qué mierdas no lo tiré al almacén. Pero sí que es cierto que casualmente, al poco de anunciarse este veto, apareció la movida. En cuestión de días fueron, sí, sí. Claro. Esa es la historia, o sea, obviamente aquí huele a complot, ¿no? Huele a magufada bestial. La última noticia de esta cadena la tenemos con sobre TikTok, con que el CEO, que acababa de llegar desde Disney, hacía solo 4 meses, ha decidido dimitir. Se ha visto toda la mierda esta y ha dicho, mira, yo me largo. Pero tal cual. O sea, bomba de humo. Kevin Mayer... En plan, esto va a salir como el culo, me piro. Kevin Mayer a tomar por culo, pero directamente por el tema político lo ha dicho, que se lo deja. Obviamente tú empiezas en, o sea, entras a TikTok hasta este punto, ves que está en un crecimiento brutal los últimos años y dices, hostia, aquí, entre comillas, trabajo fácil, simplemente me dedico a liderar o lo que sea, pero hostia, te llevas un ostión conforme te lo comes. Iba a hacer un símil con los videojuegos, hizo un Reggae Feel Same. Ver que es, al principio sí, pero que la cosa se iba a hundir y dijo, bomba de humo. Hombre, yo creo que Reggie se empezó a ver que... Ahora luego hablaremos de Nintendo, pero ahora que mentas a Reggie, yo creo que Reggie empezó a ver como tras la muerte de Iwata. Iwata, el cambio de un poco la manera de dirigir la empresa y todo esto no era ya la misma y no sé por qué me huelo que él se quiso... O sea, sí, a lo mejor tomó la responsabilidad de hacer el lanzamiento de Switch y sus primeros años, pero que luego yo creo que, no sé, sospechas, no lo sé. Pero bueno, sobre el culebrón este chinesco, Huawei sigue, vale, ya no está afectada en cuanto al tema de... Bueno, todo el culebrón este que hubo, quiero decir, continúa, ¿no? Si la movida anterior era respecto a Google y... el uso de Android, ahora lo que ocurre es que a Huawei le afecta todo este tema de vetos al respecto de que, claro, para la producción de sus propios procesadores Kirin, pues le cortan cierta parte del suministro y el 15 de septiembre van a cortar toda producción de ello porque les es imposible, básicamente, el poder continuar fabricando este tipo de movidas. Así que, bueno... esto sí que les ha jodido, es decir, literalmente las declaraciones de Richard Yu, director ejecutivo de Huawei, dice, esta es una pérdida muy grande para nosotros. O sea, la cuestión está en que los proveedores dicen que le aceptaron pedidos hasta el 15 de mayo y que la producción pues se ve que les va a llegar hasta el 15 de septiembre. Entonces, claro, los Huawei no tenían que si Snapdragons o pollas así, tenían los Kirin, que eran sus propios procesadores, y pues cortándoles la producción, esto no es como lo que decían de, sí, si nos quitan Android, tranquilos, tenemos aquí un sustituto que se follaría a Android. Vale, ¿y por qué no lo sacáis? La cuestión está en que, claro, ¿aquí qué? Aquí te cortan la producción de chips y a ver cómo me solucionas esto, porque no tienes alternativa, no es lo mismo. No es como decir simplemente, no, desarrollo otra cosa, vale que es costoso, obviamente, a producir físicamente algo de lo cual dependes de muchos materiales, fábricas y demás cositas. Así que bueno, chicos, esa es la cuestión. Y José, aquí en España no nos libramos de pérdidas, ¿eh? ¿Y eso? Cuéntame. Cuéntamelo tú. ¿Qué pasa? Tú tiraste esta noticia, ya empezó 8, ¿eh? Por favor. No, a la cuarta puta abierto. Noticia, me cago en tu puta calavera. Tengo abierto. Chose es retrocompatible con la temporada anterior, ¿eh? Sigue igual. Sí, sí. Es el mismo Chose en otra temporada. Déjame decir esta pronunciación bien, ¿vale, compañeros? NAC se hunde en España arrastrada por su poca presencia online. NAC es ¿Tal y un como juego... lo has dicho? ¿NAC, el juego de Play 2? Es un juego de mierda. O sea, de Play 3, creo que era. El 4, 4. ¿El Kanak? No, el NAC 2 es de Play 4, pero el 1 no era de Play 3. No, fue de lanzamiento de Play 4. ¡Ay, Dios mío! Dios mío. ¡Ay, qué mayor estoy! Quiero NAC 3, joder, para Play 5. Yo no. No, yo tampoco. Pues nada, comentar un poco por encima de la noticia de que respecto a otros años, pues por ejemplo, es una empresa que durante el año 2012-2018, pues la empresa tuvo grandes beneficios, pero que dicen que este año está afectando mucho las ventas online. Ojo. Me imagino que es normal, la gente es que está tirando siempre de Amazon. Y si la gente con el tema del COVID no ha podido ir en tiendas ni nada, pues eso ha hecho bastante pupa. La cuestión está en que al final con FNAC pasa lo siguiente, y es como dice aquí en el artículo, no han sabido adaptarse al tema online. O sea, sí, pero no. La web de FNAC no es que sea mala, pero tampoco es de las mejores. Y pero no tampoco, me parece nada intuitiva la página, pero, o sea, no me... A mí tampoco, pero te puedo decir que he visto mierdas infectas mayores, o sea, las hay peores. Por ejemplo, yo qué sé. Vale que son cosas diferentes, pero la web de Carrefour, por ejemplo, o la web del Corte Inglés, menudo puto cáncer Campo, de SIDA. El campo es nefasta, ¿eh? Sí, sí, son lamentables. La cuestión está en que FNAC, yo solo creo... Solo he visto una web peor que venda cosas a todas las que he mencionado, que es la antigua web de Renfe. Es que la Esa moderna web... es un sobreskin de la antigua, no han cambiado la base. La de ahora no lo sé, pero la de antes era malísima, o sea, también solo Renfe superaba en mal web a eso. Pues es un nuevo tema de WordPress. El problema que tiene, iba a decir Renfe, pero no, FNAC, y ahora se ve que Carrefour también, no sé por qué mierdas hacen esto, es, vamos a ver, ¿qué cojones hacéis o ganáis metiendo vendedores externos en vuestra puta página? Es decir, tío, tú eres FNAC, pues eres FNAC, porque claro, el problema que tiene FNAC es que tú te mezcla absolutamente todo, el stock de cosas antiguas, o sea, productos así medio descatalogados desaparecen, o versiones de una consola de un juego actual te desaparece y dices, pero tío, o sea, ¿por qué cojones no me lo pones en la base de datos que aparezca, pero me pongan, mira, no hay stock ahora, o lo que sea, pero que desaparezca absolutamente y... funcione totalmente independiente de tienda, no puedas ver stock en... O sea, en tienda sí que puedes ver el stock, pero realmente no puedes ver las cantidades. Y a mí me ha pasado de estar en la tienda, ver el stock en el momento y decir, dame esto. Ah, no, es que es un descuadre, es que esto no nos queda, es que esto no sé qué. Dices, tío, no hay ningún tipo de conexión entre tiendas físicas y online y encima, claro, los vendedores externos, tú en tienda no se hacen responsables los de tienda. Y pues claro, eso lía a la gente muchísimo. Y luego hay otro tema también, todo el tema del servicio postventa es basura. O sea, a mí, por ejemplo, de que lo compro todo con tarjetas virtuales, claro, eso tiene caducidad de un mes, no dura una mierda. Pues hacer una reserva 2 meses antes o 3 de que salga el juego y, claro, te cobran 1 euro y luego el resto te lo cobran en el día de antes de mandarlo, justo cuando ya tienen el pedido para mandarlo. Claro, si te ha caducado la tarjeta, es tan triste que no te permite ni modificar la forma de pago de la compra o la reserva que has hecho. Pero es que te digo aún más, es que me tocó ir a Twitter y por Twitter me dijeron, no, es que nosotros tampoco podemos, tenemos que esperar a que se intente hacer el cobro, que falle y entonces cambiarlo, y entonces lo podemos cambiar, pero tiene que ser a transferencia. O sea, esto me tocó hacerlo con el Streets of Rage 4, tuve que hacerles una puta transferencia, que claro, para eso me tuve que esperar al día de antes del lanzamiento, lo cual quiere decir que obviamente no recibí el juego el día de lanzamiento. O sea, es un puto desastre. Luego encima lo de las reservas igual, lo de los... O sea, trabajan con Seur, poco más que añadir. Y al respecto de las reservas y todo esto, gente que recibe a lo mejor te pone con regalo incluido, no sé qué, y a lo mejor no te llega o... O sea, es un... Luego lo reclamas y te lo mandan, pero es que es un puto desastre el tema de FNAC. Para cosas que tienen muy bien, como los incentivos por las reservas y todo esto, está cojonudo. Y las ofertas que hacen de vez en cuando y demás. Pero ya digo, la gestión de la web es una puta escoria, no merece la pena. Bueno, han vuelto a poner otra vez el tema del socio gratis, claro. 2 años, ¿no? Y otra cosa, ahora que me acuerdo, el tema de los códigos de descuento para los videojuegos, por ejemplo. O sea, descuentos que tienes en físico solo te valen para la tienda y no te valen para gastarlos en web. Dices, tío, Zex, por ejemplo, a ti te dan un vale, tú vas y vendes cosas en una tienda, te dan un vale y entonces... El vale. O sea, vale para la web. Tú lo pones y lo canjeas y ya está, y te llega con el descuento que has introducido. O sea, no entiendo por qué otros tipos de comercios tienen implementado algo así, que no tiene pinta de ser tan complicado, y una grande que yo considero que es Fnac no tiene semejantes mierdas. O sea, me parece lamentable, pero bueno, así están las cositas. No, son resultados que no solo gestión. Si tienes unos malos servicios, si tienes una mala un mal portal de venta. Y yo también me di cuenta, o sea, yo detesté bastante cuando empezaron a meter bastantes vendedores externos. O sea, y me liaba, y yo soy una persona que en Amazon, por ejemplo, si no pone al menos gestionado por Amazon, ni me molesto en comprarlo, por muy barato que sea, porque no me fío. Y menos aún en Fnac, vendedores externos. A mí no, esa confianza por mi parte no la tiene. Pero es que encima los vendedores externos de Fnac, es que hay casos que están sobre... O sea, especuladísimas las cosas, que dices, pero tío, ¿estamos locos con esos precios? Puta, y que luego, corregirme, yo no he comprado nada externo, pero tengo entendido en Fnac de que tienes que hablar tú con la tienda de... O sea, con el vendedor y no con Fnac. ¿Puede ser? A ver, entiendo que usarán la plataforma de pago de Fnac. Yo no he comprado tampoco a vendedor externo porque me parece una soplapollez. Yo, si quiero comprar a Fnac, o sea, si voy a Fnac a comprar es porque les quiero comprar a ellos, no a un puto vendedor externo. Pero bueno, como digo, así están los temas. Y sin más, vámonos con más cositas, chicos. Por ejemplo, Nos vamos a despedir de Internet Explorer, ¿sí? El año que viene. Ya. El 17 de agosto. Sí, no, el 17. El 17 de agosto de 2021 dice adiós. Qué lástima, chicos. ¿Utilizabais alguno, por cierto? Yo creo que la última vez que usé Internet Explorer fue por 2005-2006. Me pasé a Firefox porque en Internet Explorer no había pestañas, y al poco de pasarme a Firefox, Internet Explorer lanzó pestañas con la versión 7 u 8, no me acuerdo. Pero ya, claro, estaba tan acostumbrado a los complementos que funcionaban tan bien en Firefox que dije... Vale, ahora Internet no tiene esto y no los usaba. Siempre lo he usado hasta que llegó cierto punto en que empecé a usar Chrome y Firefox como navegador principal y secundario. Internet Explorer como el secundario o como navegador obligatorio para las putas webs de la administración pública y demás basuras de gente que tiene su sistema sin actualizar 15 años. Eso es lo que iba a decir. Digo, yo la última vez que usé Internet Explorer ha sido haciendo memoria. Fue en mi penúltimo trabajo de teleoperador, que usábamos una extensión que era con Internet Explorer. Y imagínate cómo iba, o sea, las llamadas se realizaban a través de Internet Explorer y era pésimo. En su defensa diré que muchísimas empresas tipo bancos y demás menesteres utilizan muchísimo Internet Explorer. Pero porque les han vendido siempre la moto con... que esto es un ecosistema de Microsoft, que si antivirus, que si aplicaciones de ofimática y todo el rollo, y le han vendido en la moto, y claro, le dicen, no, utiliza Internet Explorer, que los certificados son muy buenos, lo que generamos para el usuario. Sí, y le vendieron la moto y lo utilizan muchísimo los bancos. Esta parte se basa en cuotas de mercado, es decir, si tú metes un puto navegador incorporado con tu sistema operativo y tu sistema operativo es el más vendido y el más usado a nivel global... pues obviamente lo que vas a desarrollar tus putas mierdas es para el navegador que todo el mundo tiene. Entonces, claro, si la cuota de mercado al cabo de los años siguió demostrando que Internet Explorer seguía siendo el más usado, pues van a seguir haciendo esas mierdas. Ahora ya dudo que Edge sea eso, o en fin, o que el propio Internet Explorer... Pero es lo que decía hoy, ¿y quién va a usar Edge, por ejemplo? Pues ahora lo han actualizado para que sea más un Chrome que un Internet Explorer, pero bueno. Es que yo no lo uso. Hasta el logo es un Chrome, el logo del Edge. Y de hecho, Internet Explorer, no os creáis que ha desaparecido. Si vosotros pulsáis tecla Windows y R y ponéis iExplorer.exe. A ver. Lo estáis haciendo en este momento, ¿verdad? Yo demuestro, en el streaming demuestro que no, yo tengo las manos Sí, lo he escrito. Pues me dice que no está Mindundi. No, es que lo he escrito mal, es que no me acordaba. Y explore. Y latino, ah, sin R. Explore, sí. Si pones eso, automáticamente te abre el Internet Explorer. O sea, realmente sigue incorporado en Windows. ¿Qué necesidad, ah, vale, sí, ¿qué sí, necesidad hay? Ninguna. Pero claro, entiendo que esto lo van a quitar ya para con esa actualización que, por cierto, pues llegará el 17 de agosto de 2021. O sea, como ninguna necesidad. Perdón, termina. No, que en menos de un año esto. Voy a enlazar con una noticia que no está en el guión, pero me parece interesante comentarla muy por encima. Venga. Igual de innecesario es el Internet Explorer como el invento nuevo de Elon Musk, el Neuralink. Hostia, un microchip que nos quieren implementar en la cabeza. Se supone... Cuéntame más. Se supone que es un chip que pretende curar enfermedades neurológicas. Es lo que pretende. Y que la IA va a trabajar... Han dicho que también incorporará Bluetooth para poderte conectar con el teléfono. Y es como, claro, y con las Google Glasses esas de hace 20 años también. Te juanqueo. Simplemente que quería mencionarlo, porque no sé qué os parece. O sea, a mí me parece... A mí que no me metan virusis por la médula espinal, ¿eh? A mí me parece que... Yo también he escuchado... Ahora que he visto... O sea, yo ahora este verano me lo he tomado como para ver cosas buenas antiguas. Y... Ayer precisamente vi Matrix y es como, ostras, el Neuralink ahí enchufado en la nuca. O un paso más cerca de Cyberpunk, pero bueno, ya veremos. El invento este del porrero este multimillonario, dicen que también actúa con inteligencia artificial y eso es lo que ha echado a la gente un poco para atrás. O sea, la gente ha empezado a hatear por eso, porque dice, hostia, la inteligencia artificial va a estar por encima del hombre, no sé qué, y el hombre normal se va a quedar atrasado. En fin, especulaciones sanas. Elon Musk fue más allá en la presentación y dijo que entre las capacidades potenciales de la interfaz cerebro-dispositivo de Neuralink está manejar un automóvil Tesla solo con el pensamiento, jugar videojuegos, salvar y reproducir recuerdos o incluso hacer caminar de nuevo a personas con daños en la médula espinal. Es decir, de todo lo que ha dicho, solo veo útil lo último, en lo anterior. Joder, creía que ibas a decir, solo veo útil lo de conducir el coche. No, tío, o sea, a ver, si estás chavalito en una cama y te puedes volver a hacer andar, genial, ¿vale? Genial. Pero jugar videojuegos o conducir un puto Tesla, voy con un Volkswagen, tío, o sea, no tengo un Tesla. Estoy pensando, la persona, yo ya me he un poco flipado, pero yo cuando voy conduciendo a veces digo, buah, cómo me gustaría meterla ahora mismo que no hay nadie y tal. Entonces, si lo piensas en la cabeza, ¿qué pasa? Que el coche hace... El coche se pone a 180. O en plan, mira, gilipollas ese. Si le pego un volantazo, lo hundo. Bueno, habrá que tener cuidado con qué cosas colérica. Yo solo he querido introducir esta noticia hoy, así muy, muy de refilón, porque es que creo que van a haber noticias a lo largo de estos días respecto al Neuralink. Cuando digo días, serán semanas, porque creía que ibas la enlazar, fumada es gorda, ¿eh? Creía que ibas a enlazar con algo rollo la vacuna del coronavirus, el 5G de Bill Gates y toda esta mierda. Magufada. No, pero me encantaría saber qué es lo que opina Miguel Bosé sobre el Neuralink. Bueno, para el voltaje. Eso nos va a controlar a todos, ¿sabes? Para alto voltaje. Bueno, chicos, breve noticia de música. Y es que vamos a tener película biográfica, biopic de Ozzy Osbourne. Pero Sharon Osbourne, la mujer y representante de Ozzy Osbourne, dice que la película será mucho más real que la de Queen, Bohemian Rhapsody. No es una película para niños, es una película para adultos. O sea, directamente, que ya tienen guionista, que va a contar la historia entre el 79 y el 96 y que no puede decir mucho, pero que está todo en desarrollo. Que va a tratar también, obviamente, sobre la relación entre él y su mujer y que, en fin, pues que vamos a ver una historia real al respecto de la... de eso, de... la de Bohemian Rhapsody, que estaba edulcorada, vamos a decir. Entonces, pues está bien llevada, me parece también. Bien, porque la vida de este tío está llena de... Pero mi pregunta es, ¿qué diferencia habrá entre... Porque este tipo tenía un programa como el de las Kardashians, que se llamaba The Osbournes, en la MTV, que era el día a día del drogatas este. O sea, ¿qué va a tener de nuevo? Contarme lo mismo, pero del pasado. En Black Sabbath, sí, o qué... Yo entiendo que vaya a ser una The Dirt... pero de Ozzy Osbourne, básicamente. Yo la veré. Como saquen esto en el cine, vamos, masturbación. Y no soy un gran fanático. Creo que no sé en la sala. De Ossi. Él Ossi lo haría. Bueno, el caso. Sí, sí. Ossi Osborne lo haría o Ossi lo haría. Ossi. Pasemos a cineseries y dejémoslo en el aire. Esta, en fin, ¿alguno sigue viendo este bodrio? No. No quiero reconocerlo, pero sí. Pues coméntame qué opinas y de qué va esta noticia. Pues resulta que The Walking Dead extiende la temporada 10, la cual está in hiatus, con 6 episodios más que van a llegar a lo largo del 2021 y van a retrasar, obviamente por temas de coronavirus, la temporada 11. Bueno, supongo que van a hacer como han hecho otras muchas series, la cual The Walking Dead ya hacía, como hacer... Lo que pasa es que antes la grababan, hacían un corte a mitad de temporada y luego te hacían una segunda parte de esa temporada. Como por ejemplo la famosa temporada 5 de Breaking Bad, por ejemplo, que eran 12, 13 episodios y eran la primera parte fue la primera parte de la temporada y luego los últimos episodios eran la segunda parte. Supongo que harán algo así porque no podrán juntarse... Es que no lo sé, no sé muy bien los motivos, pero supongo que no tendrán para grabar 20 episodios para la temporada 11. Entonces grabarán, pues eso, 6 episodios, los liberan. Se supone que el último episodio de lo que iba a ser la temporada 10 aún no lo han emitido. Entonces ya no sé si será ese episodio que no está emitido y 6 más, o ese y 5 más. Pero que bueno, que igualmente son innecesarios. O sea, The Walking Dead cada vez es más innecesaria. Pues nada, ahí lo vamos a dejar. Ya hemos biliado mucho aquí de ellos. Pero seguimos con Netflix, que tiene ronda de cositas chulas. Y es que, por ejemplo, han anunciado una precuela de la serie de The Witcher, así tal cual. También han anunciado que, escrita por los... Bueno, por los escritores de John Wick, Derek Kozlov, llegará una serie animada de Splinter Cell, el clásico de Ubisoft, y que... se supone que han encargado 2 temporadas de 16 capítulos en total, o sea, entiendo 8 y 8. O sea que, oye, serie de Splinter Cell animada, ojo. Y no queda aquí la cosa con Ubisoft. Vuelves a Fisher, pero no es como queríamos, pero bueno. Ya ves, huele a Fisher, a pescado. Ubisoft no se queda corta y también va a adaptar uno de sus juegos a Netflix. En este caso va a ser Beyond Good and Evil con una película. O sea que veremos qué ocurre. Todo el cual nadie ha jugado y ahora lo quieren resucitar porque quieren vender la segunda parte en cuanto la lancen. Básicamente. No, a ver, este juego ya en su momento yo sí que recuerdo que la gente lo ponía como, wow, está muy bien. Es muy de nicho. Hay que jugarlo. Ya, eso dicen. Yo lo jugué un poquito, como una hora, en Play 2, a la época, y no le vi nada de especial. Mi hermana sí que se vició y le gustó, pero yo no recuerdo nada que, no sé, sin más. No le vi nada especial. Y en Netflix, más cositas que de hecho ya se han estrenado, pero por si no las habéis visto. Primero, High Score, un documental sobre videojuegos, el origen de los videojuegos, ¿vale? ¿Cómo? ¿No es un documental sobre el mundo LGTB en los videojuegos? A ver, eso iba a decir. Hostia, ¿qué me estáis contando? Realmente es un documental sobre el origen de los videojuegos, pero con apuntes. Es decir, primero, es un documental muy americano, ¿vale? Absolutamente americano. Y por otro lado, o sea, no se olvida de Japón, pero para cosas muy puntuales y muy claves, que era criminal, o sea, era delictivo obviar, ¿vale? Pero por otro lado, lo que dice Aymar, es decir... te sacan a gente que ha hecho cosas y que realmente es interesante, pero donde todo el rato te están diciendo, pues yo soy trans, pues yo soy tal, pues yo fui el primer negro no sé qué. Y dices, o sea, se le da más protagonismo a eso que el acto en sí de lo que hizo. El trabajo y lo que han desarrollado. O por ejemplo, se ponen medallas que no son reales. Por ejemplo, los de Madden. Fuimos los primeros en meter a un negro en un videojuego. Mentira, había juegos 10 años antes en 1000 plataformas más con negros y ¿qué? Y no hay nadie que se ponga las medallitas. Es decir, por eso digo que es muy americano, ¿vale? Y muy Netflix para esas cosas. Por ejemplo... Pues, menos mal que no me ha dado por verla, tío. Sale la fundadora de Interplay, una desarrolladora, una chica que se encargó también de... por ejemplo, creo que fue la que portó el Doom a ¿cuál fue? A una versión mierdosa, la 3TO, una de estas. no recuerdo cuál. Pero bueno, que te ponen, que por cierto, es trans, antes era hombre y de hecho cuando hizo todo eso era hombre. La cuestión está en que, habiendo hecho cosas y habiendo fundado empresas y tal, lo único para lo que te sale ahí es para decir que cuando era un niño ganó un torneo de videojuegos y que luego... Y como que el tema de trans, que... Pues eso, que es trans, ya está. Y dices, tú te paras a ver a esta persona en la mismísima Wikipedia, vamos a tirar de lo fácil, y dices, joder, ha fundado esta empresa, ha participado en esto, ha hecho ports de 1000 juegos que mucha gente, o sea, que, quiero decir, más allá de un puto torneo que jugó cuando era pequeña, pues, no sé. Sin más, quiero decir, ojo, y al margen de esto, si obvias estas tonterías y las pasas por alto, el documental yo me lo he tragado entero, me lo vi en una noche y es larguete, y está bastante bien, o sea, la producción es brutal, lo que yo de hecho he aprendido cosas, o sea, vale, sí, muchas de las cosas ya las sabía, pero pequeños detallitos y algunas tonterías que he dicho, hostia, pues yo esto no lo sabía, y te lo muestran aquí, o sea, está bien, merece la pena. Pero sí que es verdad que si busquéis información os vais a encontrar también con esta otra parte de los que os he dicho, que no es que sea la mayor parte del documental, pero sí que tiene cierta presencia, y sí que es verdad que tú, si conoces un poquito más del tema, pues vas a decir, vale, muy bien, me parece correcto que habléis de esto, pero este tiempo que habéis dedicado a hablar de esta tontería, vale, que sí, que para esa persona implicada no es ninguna tontería ni nada, pero coño, me has obviado... todo el tema de, yo que sé, de los ordenadores. Me has obviado muchas cosas de Japón. O sea, sí, te sacan cosas de Japón, un Mr. Potato, la tienda más conocida. ¿Sabes? O sea, te hablan de Pac-Man, de Sonic y todo esto, de los orígenes. Es obvio, es criminal no sacar eso. Pero ya digo, no... muy por encima todo, ¿vale? No esperéis al pormenor, por ejemplo, no esperéis ver esa guerra entre Sega América y Japón, yo qué sé, no esperéis ver muchas cosas. Los únicos que se les nota que sí que quieren contar más de los que se ve y no les dejan son los de Argonaut, los que hicieron el Star Fox y el Super FX y todo esto, que acabaron hasta la polla de Nintendo y Miyamoto, y uno de ellos no se corta nada, en plan... Cuando van a hablar de Japón, bueno, eso era una mierda. O sea, no así, pero casi. Y ya digo, para el público general, que es un poco el objetivo de este documental, les va a parecer la polla. Pero como digo, si te interesa la historia de los videojuegos, si te informan más y conoces el trasfondo, se te va a quedar corto, la verdad. Se te va a quedar corto y te van a chirriar muchas de estas cosas. Pero bueno, yo creo que merece la pena. Si no tienes nada que hacer, un domingo por la tarde te lo fumas. Eso es. Y ya está, o sea, está bien. Y luego también el tema de que se ha estrenado la temporada 3 de Agretsuko, que igual en una noche me la fundí, no está mal, sin más. Agretsuko, si queréis saber de qué es esto, a Hot Factory, que ya hablaremos de ello. Y por otro lado, Tenet, tanto que estábamos hablando, pues ya se ha estrenado. De hecho la vi ayer en el cine y ya hablaré en Hot Factory de ello. Solo voy a resumir que es otra fumada más de Christopher Nolan. Yo es que con las películas de Christopher Nolan tengo un problema. Y es que no la entiendo siempre. Esta está hecha para que la entiendas. O sea, ¿esta es un Shilan? A ver... ¿De Christopher Shilan? ¿Si la entiendes? De todas maneras, la cuestión está en que... Sí que tienes que estar atento, por supuesto... Pero, a ver, no quiero hablar de la peli. El tema está, no, sin adentrarnos mucho. ¿Merece la pena arriesgarse con todo lo que hay fuera, y pagar entrada, ir al cine, a saber con quién te toca al lado y arriesgarse por la película? ¿O me espero a que en mi torrent de confianza...? Eso ya depende de cada uno. Yo pues eché la tarde con la novia, 4,90 pavos, palomitiquias, tal, y sí, además fui ahí al Odeón, a San Vicente, butacas separadas, o sea, había, compré las entradas online y vi antes que había separación entre butacas y todo esto, aparte la sala no estaba ni a un cuarto de capacidad, no por nada, sino porque había sitios libres, pero es que no se vendieron entradas suficientes, o sea, estaba prácticamente vacío. Y en fin, la película me pareció entretenida, por supuesto también hace mucho todo el tema acción y sonido que te pueda propiciar una sala de cine, pero no es de las mejores de Christopher Nolan para mí, sinceramente. Pero ojo, está muy bien, tiene un buen nivel. Simplemente eso, que ya te lo conoces y ya sabes la clase de fumadas que le gustan a este hombre. Entonces, poco más. No quiero añadir mucho más, ya hablaré de ello. Mucho más en Gold Factory. Eso es. Pero de lo que vamos a hablar un poquito brevemente es de la movida que ha habido con Mulan. Duro, De hecho, es que claro, en realidad primero saltó la noticia de que en Estados Unidos iba a salir la película de Mulan para los suscriptores de Disney Plus a un coste adicional, aparte de tu suscripción, de $30, $29.99. Claro, esto suponía que tú tienes que pagar tu puta cuota y aparte pagar eso para poder ver la película en tu casa, que dices, pillo estafa, y que en cines iba a salir en algunos mercados, no en todos. ¿Cuál es la sorpresa? De que Disney España publica que también va a hacer la misma, que para el día 4 de septiembre, con acceso premium de 21,99 euros, podrás ver Mulan en tu casa. Esto es gravísimo, tío, esto es gravísimo. Porque cuando lo dijeron dije, vale, ponte que la quiero ver y ponte que todos mis amigos la quieren ver. Si ponemos 2, 3 euritos cada uno, la compras, quedas en casa de alguien y la ves. Pero es que ya estás pagando la suscripción. Es que es gravísimo. Que no hay justificación, ¿eh? No tiene puto sentido. Yo no voy a pagar esto, ni aunque fueran 6 euros, te lo digo. O sea, no. Yo ya estoy pagando una jodida suscripción. Y de hecho a Disney Plus, que no voy a renovar, porque la pillé por el inicio, en plan, vamos a pillarlo, que hay una oferta, tal. Sí, con oferta. Vale, lo tengo ya 6 meses. Ni un minuto de contenido de Disney Plus he visto, para que veáis. También es verdad que no me he puesto, pero es que realmente la única que tal, Mandalorian y... En los fin. Simpson. Y los Simpson, pero es que para eso me lo... Es que ya tienes Neox. Y mi disco duro externo, donde tengo las 10 primeras, 11 temporadas primeras, que son las buenas. No quiero más de los Simpson, no quiero más. Entonces... Yo me di un meme de baja y ya toman por culo. Es que no, demasiado, no, es que no veo. No. Al margen de eso, Mulan no voy a verla. Y claro, lo que se está especulando... O sea, me la suda Mulan. Me la suda los live action de Disney. La cuestión está en que realmente... Sí, ya sé cómo acaba. Claro, y no sale Mushu, pues que me coma la polla. La cuestión está en que al final el problema de esto, o el peligro de lo que mucha gente teme, es que con Viuda Negra, claro, se tenía que haber estrenado ya y no lo ha hecho. De hecho, me sorprendió muchísimo descubrir cuando estuve mirando ayer la cartelera para ver, para comprar la entrada de Tenet, me veo ahí los nuevos mutantes y digo, ¿qué dices? Digo, ¿que se ha estrenado ya? ¿La de la niña de los Starks? Sí, sí. Y la de Stranger Things también. El drogatas. Me quedé hacendadísimo de ver que ya se había estrenado y no se ha dicho absolutamente nada. O sea, es en plan, vale, pues nada. Así bueno, que, no ves la tele por lo que veo. No, sudo pollísimo. Porque tanto en la tele como en los anuncios de YouTube están con los nuevos mutantes que no paran, ¿eh? Y quieren las paradas de autobuses también, ¿eh? Joder, macho. ¿He visto alguna? Pues la cuestión es esa, que realmente no me interesa, pero el miedo que tiene la gente es ese, que las de Marvel tochas, por así decirlo, que a ver, que esto yo creo que es algo, una condición especial por el tema del COVID y tal, porque saben sí, que van a amortizar más con que, yo creo que ahora, tal y como está el tema de las salas de cine, que por cierto, viendo la película incidieron muchísimo, gracias por venir al cine, hay que salir y ver el cine, no sé qué, o sea, muchísimo hincapié, las entradas a 4,90, un día así de normal, un domingo... se nota que están jodidos, ¿eh? Y claro, la cuestión está en que yo creo que a Disney le interesa que con que paguen 4 mataos la película esta por Disney Plus, van a ganar ya más que si la estrenasen en cines y moviesen toda esa parafernalia. Y yo creo que por eso lo están haciendo realmente. Porque les compensa más. O sea, es en plan, vale, asumimos que nos ha jodido el mundo con esta casualidad, que el estreno lo perdemos ya porque tal... Y yo creo que han decidido hacer esto con Mulan, pues como... Pero es que, pero piloto. Mira... Adri, no lo justifico, yo me acuerdo, no lo justifico, pero yo... Año 2005, vamos a ponernos aproximadamente, ONO, la plataforma ONO. Si ojo, querías ver un partido ojo, del sí, Barça o querías ver una película, la podías pagar, pero no valían 22 euros. No, eran 3 euros o así. Claro, claro, entonces, sí. Vale, que tenga que pagar la suscripción a Disney Plus, vale. Y que la película la tenga que pagar. Mira, no me gusta, pero vale. Pero no me la pongas a 22 pavos, tío. Ponmela a... Es que es más 4, caro que el Blu-ray, loco. El cine. O sea, es más... Es que es esa. Es que es esa. 22 euros. ¿Me espero al Blu-ray? Es que no es ni en propiedad, no. O sea... Si es que no tengo prisa por verlo. No. Ojo, cállate. Que hay otra noticia por ahí mágica que no sé dónde cojones la he metido por ahí, pero como que Disney se bajaba del negocio de los Blu-rays. Que Disney pues vale. No iba a sacar más Blu-rays. Pues ok. O sea... Yo sí que puedo hacer un Blu-ray de Disney. No, a ver, que hay gente que le gusta tener los Blu-rays y... Oye, pues con la de Marvel. La noticia claro, exacta, publicada el 11 de agosto, estoy viéndola, es que van a dejar de sacar algunas. Es decir, por lo que entiendo, contenido 4K de Disney que seguirá saliendo en Blu-ray, o sea, van a priorizar. Pero claro, es lo que estamos hablando. Primero, no es tu contenido en propiedad. Segundo, tienes que estar pagando la cuota para poder acceder a ese contenido. Tercero, tienes que tener conexión a internet habilitada en ese momento. Cuarto, la compresión que te da Disney Plus es muchísimo mayor, o cualquier servicio de streaming, que lo que te da el Blu-ray en sí. Y luego encima, el tema de que, en fin, al final te quita ese sentimiento de propiedad, por así decirlo. Con lo cual, es que no... Obviamente esta gente quiere que todo esto vaya hacia un punto, pero no interesa. Y claro, hoy por ejemplo, por Twitter he estado viendo que se ha empezado a hacer polémico el tema de que un pavo, o varios al parecer, incluso por foro de VD o no sé qué pollas, están descubriendo que muchos discos físicos de Blu-ray están defectuosos, como que los están probando y no funcionan. Sobre todo películas, y se están dando cuenta que son ciertas tiradas de ciertas ediciones de ciertas distribuidoras o películas que, por lo que sea, los lectores no la están leyendo. Discos que están impolutos, ¿no? Entonces, claro, la gente ya está asustada y se está asustando en plan, vale, o sea que ahora ya, ¿de qué me sirve incluso haber comprado el Blu-ray? Si no lo voy a tener físico, se me va a romper. Tanto que el Blu-ray se decía que era prácticamente indestructible y, en parte, no se raya prácticamente nada, se ensucia y le pasas un pañito y queda nuevo. O sea... Yo lo que está clarísimo, y es obvio, pero desde hace ya muchísimos años, es eso, que todo está, y a las empresas les interesa el modelo de suscripción, el modelo de tener a gente pagándoles todos los meses por contenido. Y si ya encima meten esto de Mulan, de además de la suscripción, el pagar por contenido, que encima tampoco va a terminar siendo tuyo en propiedad, es que es el negocio del siglo. Están vendiendo humo, literalmente. Están vendiendo algo intangible, o sea... ¿Qué os parece? Lamentable. No... No, sí, lo más triste es que como esto funcione, será el pionero de muchas otras películas que van a salir así. Y que otros servicios de streaming no cojan el mismo patrón y la misma idea. Esperemos que no. De hecho, Netflix ha hecho la contraria. Netflix a lo que ha hecho ahora es, y ojo, tampoco os fiéis del scam, ¿vale? Me refiero, ¡oh, Netflix pone Stranger Things gratis para todos! No. El capítulo 1 de la temporada 1. Es decir, sí. De Élite, el capítulo 1 de la temporada 1. Vale, pero eso ya está súper bien. Porque sí, me parece tú la ves, cojonudo. Que te engancha, pagas. Que claro. No te engancha, bueno, pues ojo que no me ha gustado. Coño, que es más de lo que hacen todas, por así decirlo, ¿no? O sea... Igual estoy haciendo una comparación de mierda, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cómics de grapas o tomos de manga que lo normal, un tomo que te cueste mínimo 8,50, que te cueste 1 euro. Son medidas que haces para que lo pruebes y te enganches. Pues es la versión gratuita. Tú lo pruebas, si te gusta, coño, te suscribes. Sí, esto funciona así, no cobrando a la gente 22 pavos. Ya, pero bueno, ¿sabes cómo vamos a ver esto realmente? Cuando llegue el día 4 o el 5 y veamos los primeros datos o hagan las primeras declaraciones, a ver qué mierda se está pasando, a ver quién realmente está pagando por eso. Porque sinceramente yo creo que cualquiera con dos dedos de frente decidiría no pagar. Es que es lo suyo, joder. Ya, pero es que a lo mejor la proporción es, bueno, cobra 22 pavos o lo que sea por la película de Mulan, respecto a la gente que no lo consuma, igual es un poco, le equilibra un poco y le pues saca rentabilidad. Eso es lo que estoy diciendo, que les renta... Yo es que solo lo entiendo que lo hagan porque pretendían, como decir, que la gente se junte. Yo, por ejemplo, oh, venga, la queremos ver todos los amigos, te juntas en casa de uno, la compras y la ves un día cenando pizzas, la ves tal... Pero es que para eso tienes que tener una tele grande, un salón grande, una buena conexión a internet, muchos una amigos. Tele. Amigos, claro, es que son muchos condicionantes que no se me dan. Yo lo puedo medio justificar. Y otra cosa, que Mulan, por favor. Claro, y que esa es otra, que Mulan. Sí, mira, si me la haces con la última de los Vengadores, la pago, te lo juro. O sea, estoy ahí y la pago. Pero con Mulan... Criminal. No sé, ¿eh? En fin, chicos, wow. Creo que hay noticias más interesantes que comentar, como por ejemplo que John Wick... Sí, pero no es la siguiente... Ah, bueno, la de John Wick, sí. John Wick ha sido confirmada la quinta entrega y que, ojo, se va a rodar junto a la cuarta, es decir... Eso te iba a decir, digo, y además no solo es que se confirme, sino que se van a rodar de seguido. Sí. O sea, como hicieron con El Señor de los Anillos, por ejemplo. Las dos torres, sí. Y Matrix 2 y 3... ¿Cómo? No, no, esas no, no, esas no las rodaron a la vez. Pero sí, vamos, ¿el Hobbit también lo rodaron a la vez? No me acuerdo ya. No recuerdo. Yo sé que... No, la yo sé que el ejemplo claro fue la saga del Señor de los Anillos, las tres se rodaron de seguido todo. Claro, es que si no, tener eso en un año para otro es complicado. Pero sí, es una... Hay que amortizar. Imagínate que crece Frodo. Queda de estirón. Que le sabe jodido la película. Huevos. Bueno, pues vamos a un pequeño bloque de DC, porque ha habido ahí una especie de... Bueno, es que estas noticias las puso Fer, seguro. Sí, no, a ver, esta sí. No nos interesa a nadie de DC. Realmente no. Pero la primera, Ben Affleck volverá a ser Batman en The Flash. Entiendo que en la serie, ¿no? No, en la película en solitario de Flash, pues mira, ahora me entero. Vale, pues bien por él. Luego, tráiler de La Liga de la Justicia, el Snyder Cut... que se estrenará además separado en 4 episodios de 1 hora. O sea, el corte de Snyder de la Liga de la Justicia, 4 partes de 1 hora, pero yo me pregunto, ¿esto qué van a hacer? ¿En el cine? ¿En serie, no? No, es en HBO, creo que la iba a estrenar o algo así, una vaina de esas. O sea... Lo harán en plan rollo miniserie. Sí, pero no sé, no entiendo, quiero decir, es una película. HBO. Solo en HBO Max pone aquí. Sí. En fin... ¿Es un servicio más premium o qué? Porque esto no sé que existe. Esto va a ser un poco, o sea, tanto que se... Cuando hubo el despido, entre comillas, o la salida del proyecto del Snyder este y entró el Joss Whedon a hacer la película, la gente criticó y, claro, todos vendían como que el corte original de Snyder iba a ser la gloria bendita. A ver, yo qué sé, yo en DC no estoy metido porque las películas me sudan la polla y las pocas que he visto me han parecido bodrios, incluida la Liga de la Justicia original. Entonces, no espero con absolutamente ningún hype esto, ni me voy a volver a ver esa película, por muy mejorada que esté, porque cuando la base es mierda, me da igual que el montaje cambie y, en fin, hagan ahí maravillas. Y mucho menos 4 horas, ¿sabes? Con lo cual, pues bueno, para el que le guste... Un día, un domingo aburrido, lo que sea, pues dices, pues bueno, tengo... a ver, al menos... Sí, la casa el domingo, Chose. Tengo cosas mejores en las que invertir 4 horas. Son 4, como son 4 horas, como machacarme las pelotas a martillazos, o sea... Vale, que... vale, disculpa. No sé, Chose, ¿tú qué harías? ¿La verías? O sea... Me daría una oportunidad. Bueno, pues ya nos contarás. Por mi parte, sí. Otra cosa es el día. Yo estoy diciendo un día que no tengas nada que hacer y dices, pues bueno, vamos a darle un intento. A ver si realmente el cambio es para bueno. O sea, es para bien, pues... Y tiro porque me toca, porque la siguiente es otra puta mierda que me pela el capullo, al igual que la anterior. La Suicide Squad, primer adelanto y presentación de los personajes de la versión de James Gunn, a.k.a. el que hizo la de Guardianes de la Galaxia. Entiendo que esto que es otro putísimo reboot de la puta Suicide Squad. ¿O qué? O sea, esto... Porque claro, vuelve a salir... ya hubo una Suicide Squad. Es que para que veáis el grado de sudapollemo y de mal que se explican las cosas por parte de DC. Al menos yo entiendo que... No sé... Es otra versión, ¿no? Parece. Es que entiendo yo, que... No, eso, yo pensaba... Corrígeme, pero yo creía que era como una segunda parte. Es que no lo sé. Es que sale Margot Robbie también como la loca del coño. Es la única que mantiene el cartel de respecto a la primera. Si es que es segunda parte es, o primera. Es la segunda parte. De Suicide Squad 2, trailer español del 2021. O sea, esto... Pues será la 2. Sí, es 2. Sí, lo que pasa es que no queda claro, ¿eh? Es que ni en el trailer oficial es que mira, te pone llama, la coletilla de 2. En inglés se llama The Suicide Squad. En español, El Escuadrón Suicida. Y en pancho, Escuadrón Suicida 2. Entonces tócate entiendo la polla, que es la... Manolete. Entonces no. Entiendo que si los panchos dicen que es la 2, es la 2. Habrá que oficialmente... Es que oficialmente lo, eso no te está poniendo en el trailer oficial de que es segunda parte. Es un está poco... destinada a ser una secuela independiente de Escuadrón Suicida. O sea, lo que tiene ahora es el escuadrón. O sea, el es lo que hace indicarte que es la segunda parte. Joder, menudo montón de basura. Yo vi el tráiler presentación de los personajes y no pudo pelarme más los huevos, de verdad. O sea, es que no me dice nada esta gente, sinceramente. Es que no... Estoy viendo los actores. Vale, Margot Robbie, ¿vale? Idris Elba ha dejado Marvel y se va a DC, ¿vale? Y aquí viene ya la fumada. John Cena. Joel Kinnaman. ¿Quién es Joel Kinnaman? Jay Courtney. Tampoco sé quién es. Peter Capaldi. O sea, buscarlo en Wikipedia y ver la foto. O sea, hostia, también sale el hermano de Glenn de The Walking Michael Dead. Michael Rooker. Vale, ese sí. Taika Waititi. Que vale. O sea, buen director, buen actor. Tira que va. Pero. Hay un tío que se llama Julio Ruiz. Pues vale. Está ahí, según la Wikipedia, Julio Ruiz. ¿Será en plan chicano, tatuado y ese tipo de cosas? A ver, voy a mirarlo. Es que no tiene foto. Es que no sé por qué estamos perdiendo el tiempo en esta noticia. Pues como en la siguiente, pero hay que mentarla. Wonder Woman 1984, el tráiler. Bien, ¿no? No. Pon Wonder Woman 1984 y vete a imágenes. Lo primero que sale es Wonder Woman en un traje dorado y con el fondo con colorines de arcoiris. Sí, muy coloreado. Más. ¿Coloreado? O sea, me refiero a que han metido más saturación en la película esta. Ya lo dijeron, de que querían atraer un poco al público más juvenil. O sea, esto... Y que no sea tan oscura. Es que, ¿verdad? Mirad. Esto que la Thor Ragnarok de... Es que eso te decía, que van a hacer un Thor Ragnarok. Es que... Partiendo de que no me vi la primera, no me llama nada la atención. Mira, le pasa por Discord y la ha sacado brillo a la armadura, por ejemplo, que tiene ella. Y tiene neoncitos y cosas. Sí, quieren hacerlo rollo de Thor Ragnarok. Muy bien, siguiente. Pues nada, o sea, luego en cuanto a videojuegos, en este evento de DC también se presentaron cosas, pero lo vamos a dejar para después, obviamente. Más cercano en el tiempo, claro, las noticias están colocadas por orden cronológico en el guión. Entonces, tenemos que Netflix ha cancelado Altered Carbon. Yo sé. Y menos mal. Gintoki estará apenadísimo. Escúchame, yo vi la primera temporada, me gustó mucho, o sea, tuvo altibajos, pero dices, bueno, es una serie que no está mal. Me vi el primer episodio y he de decir que no está mal. Hay un momento en el que va un tipo al hotel y el del hotel está destinado a hacerle caso a no sé quién y de repente sale unas ametralladoras y mata a un montón de gente y es como... Muy random. ¿Qué he visto? Sí. A mí me gustó la serie, o sea, si hubiese sido la segunda temporada el mismo actor, me lo hubiese comprado. ¿Qué pasa? Que la segunda temporada está justificada el cambio, ¿vale? ¿Te gustan los mazados rusos? El mazado y alto, la verdad es que el tío está fuertote, guapete. Bueno, volviendo al tema, dejando el tema homo, la segunda temporada el protagonista es Falcon, que puedes decir, hostia, ya está Netflix, me entiendo negradas en sus series. No, está justificado por el tema de que la serie, si no la conocéis vosotros, Aymar creo que ha dicho que vio un primer capítulo, básicamente es, tú tienes un chip en la espina dorsal, aquí, y lo que te hace es que mantiene tu memoria y tu conciencia en ese chip. Y están las fundas, que son los cuerpos normales y corrientes, donde meten el chip. Está justificado el personaje. Pero el trasfondo de la segunda temporada, que era más rollo personal del japonés, que la versión original, la persona en sí, es japonés. Le llaman fundas, creo, si no me equivoco, ¿no? Son fundas, como que el cuerpo es una funda. Claro, y en esta ocasión es Falcon, que la verdad es que ese personaje, o sea, ese actor no me trajo para nada, y encima que la historia iba a ser en búsqueda de la hermana, creo que era, no sé qué historia, y el primer capítulo me pareció un mojón, sinceramente. Y no me extraña que se haya cancelado. Porque la gente criticó mucho la segunda temporada. Es más, hubo gente que ni la terminó. De verdad, un mojón. Pues de hecho, y no es la única que han cancelado, porque también leí que la serie esta de... En castellano es Esta mierda me supera. También la han cancelado. Y hasta donde yo sé, había habido bastante gente que la había visto. Sí que es cierto que quisieron hacer una especie de por 13 razones, pero medio raro. Pero también la han cancelado. Se ve que Netflix está... Bueno, o sea, yo creo que va a apostar fuerte por unas cosas en concreto, y Altered Carbon, por ejemplo, pues si era una serie sin más, ¿para qué malgastar el tiempo y el dinero? Pues lo van a malgastar los de Netflix en hacer una serie live action de Resident Evil. Ojo, parece que esto se filtró hace tiempo, pero la gente no le dio mucha veracidad. Lo que pasa es que ahora sí que ha sido confirmado oficialmente. Y claro, la filtración que hubo por ahí, claro, ahora se le da veracidad en el sentido de que se filtró la sinopsis. Y parece que va a tratar sobre las hijas de Wesker, que tienen 14 años, y vuelven a New Raccoon City. O sea, y ahí pasan cosas con el virus T y pollaicas, o sea... ¡Qué pereza, tío! La historia de Resident Evil no podía sudarme más la polla, ¿eh? Te lo juro, o sea, tiene juegos buenos, pero es que lo que es la trama que envuelve a todo el lore de Resident Evil me parece cáncer, o sea, es que no... Es una pereza tremenda. Puede pasar de una publicación del Marca, porque quería ver si había alguna imagen. No sé si es verídica esa imagen de la serie o de la película, pero parece... unos personajes sacados de un salón del manga. Eso, tío. Yo creo que es de fans, ¿eh? Seguramente. No hay nada oficial más que una foto de como una especie de informe de Raccoon City, o sea, no... Sí, era el guión y ya no está, tenías. Pero vamos, tío, no creo que sea tan mierda, ¿no? Lo de bueno, después de Time Not, la versión de Netflix, me espero cualquier cosa, Bueno, y ya la duras última... palabras, ¿eh? La última noticia, que sí que es dura, el sábado nos despertamos con la noticia de que Chadwick... Bueno, yo me fui a dormir con esa noticia. Joder. Pues con la noticia de que Chadwick Boseman, acá Black Panther, protagonista de Black Panther, pues había fallecido a causa de un cáncer de colon. O sea, para el que no lo tenga localizado, el Black de Black Panther. El prota, vale. Por supuesto. El protagonista. El caso es que él como que nunca había llegado a confirmar que tenía este cáncer, aunque lo tenía desde hacía 4 años, o sea, ya incluso en rodaje y estreno de Black Panther lo sufría. Y nada, pues eso, básicamente ya no dio más de sí y se fue el sábado, con 43 años, ¿eh? Yo lo que digo, o sea, a ver, una cosa es la película y otra cosa, por supuestísimo, es la que persona. De ser retrasado no, o sea, no separar esto. Ya, pero lo hay mucho. Sí, bueno, pero como pasó con la dobladora, con la actriz de Abby y todo esto, que la amenazaban de muerte y demás... Entonces, al final, con este tío también se ha visto. Es decir, bueno, esto nos ahorra una segunda película ahora con más motivos. A ver, es humor negro. Realmente es humor negro, pero si te das cuenta, este no sé. No me llega a hacer gracia, por así decirlo. Y además es humor negro. El caso está en que... a ver, la película era una puta mierda. Sin no más, estoy de acuerdo en eso. A mí la película no me gustó para nada. Ya no es para los Oscar como la nominaron, pero la película no es de las peores de Marvel, ¿eh? No, está era en una el película top alto. Entretenida de Marvel, pero para mí no estaba ni en las top tampoco. También digo que lo mejor de la película es la banda sonora. Joder, sí, hombre, que no debería tener nada que ver con la película, pero... Eso creo que lo comentamos nosotros en un programa y dijimos, si lo único mejor es la banda sonora o algo de eso, dijimos. Sí, algo así. Pero el caso es que... Y eso de que no va a haber segundo Black Panther va a seguir estando. 6 de mayo del 2022. Black Panther va a ser michón. La cuestión está en que van a... Obviamente... Mira, apuntaros este día, ¿eh? O la hermana. La hermana va a seguir siendo el cerebrito y el músculo va a ser michón. Es que no me acuerdo. Me pegaría. En cualquier pero caso... No, que es obvio. O sea, si os pensáis que... Claro, la gente decía... O sea, webs de noticias a la hora de morir el tío. ¿Quién creéis que sería buen sucesor para Black Panther? Estas son nuestras... Tío, hay un tiempo, ¿sabes? De margen y todo esto, ¿vale? Sí, pero es normal, porque, o sea, hay... Sí, el clickbait, El mundo Marvel tiene una de fans detrás que están haciendo teorías de locos. O sea, y yo ya he visto ahora de que... Danai Gurira se llama la actriz, no me acordaba. De que si ahora Danai Gurira es Black Panther, pueden haber unos Vengadoras con la mujer de Iron Man, con Black Panther... Es como... Pues sí... Es vegana, Black Panther. Lo que está claro es que no se va a parar. O sea, el universo Marvel no se va a parar por esto. No. Habrá que ver también qué salida le dan en las películas. En plan, ¿dónde está Chala, sabes? O sea, ¿qué ha pasado? En la propia película dicen que. En Black Panther dicen que la muerte no es el final. Que claro. Es como... Y encima ahí, como que realmente se tomaban una puta planta o no sé qué pollas y eso les convertía en Black Panther. O sea, que no hacía falta que fuera la estirpe. Sí, le transmitía un tipo de planta, sí. Que había un chamán ahí en la selva. A lo que voy es que al final yo pienso que le harán un homenaje guapo, algo harán en plan para la algo respetuoso y esto. Pero claro, es una situación también fuerte en cuanto a que, claro, es una... O sea, dentro del universo que habían montado, ¿vale? Que aún todavía no había terminado de arrancar y con esto del COVID iba a tardar más. Pero era una pieza clave del futuro. Yo te decía, Black Panther junto a Spider-Man... A ver, vale que no es Spider-Man... Doctor Strange iban a ser de los que iban a ser como los... Pero, los Iron Man, Thor, Capitán América de la segunda fase. Pero sobre todo de lo que venía ahora. Por el éxito y la expectación que generó tras la primera película, con todo el tema este del empoderamiento de la gente negra y todo esto, a nivel social me refiero. Yo vi mucho movimiento en aquel momento, pero ahora que cuando ha fallecido este hombre, no he llegado a ver tanto movimiento, por así decirlo. Sí, pero no, yo que sé. En el mundo del deporte. No tanto como a lo mejor cuando murió Stan Lee, ¿sabes a lo que me refiero? En el mundo del deporte sí que han habido muchísimo. O sea, en la NBA, Hamilton, por ejemplo, el otro día ganó y se puso a hacer el gesto del Black Panther, o sea, del Wakanda Forever y demás. O sea, que sí que ha habido muchísima gente detrás. Que yo también, como veis, estoy afectada muy... afectada y haciendo honores. Estoy muy desconectado y me he dejado de ciertos temas, hecho filtraje, vamos a decir, en mi vida de ciertos temas, porque son cosas que al final pierdes un tiempo en unos temas que tampoco, pero como digo, y de por sí que yo no veo la tele y el deporte me la suda, pues eso, pero sí que es cierto que no sé, me ha dado esa sensación como de no ver tanto movimiento, que al final da igual, o sea, el caso es que este hombre ha muerto por una cosa que es una puta mierda y ya ves. Y que era muy muy joven, 43 años, es que sí. Es súper injusto. Por eso. Y estaba arriba de la ola. O sea, estaba también en un momento de que... Coño, que estaba en un buen momento en la vida. Bueno, no tanto, ¿vale? Pero se entiende. ¿Vale? La vida profesional al menos. Sí. Y nada, eso, sin más. Pues eso, que una lástima, la verdad. O sea, una putada y lo dicho. Pues que descanse en paz y que... Wakanda por siempre y esas cosas. Tanta bueno, paz lleve como gloria deja. Pasemos a videojuegos, que es el momento ya de pasar a lo tocho del programa. Y como decía, vamos a ir a nivel cronológico por conforme fueron pasando las cosas. Y lo primero que pasó conforme acabamos el programa anterior fue que hubo una filtración masiva de prototipos y de material clásico de Nintendo. O sea, estamos hablando de que creo que ya hablamos algo y realmente... lo que fue como el GigaLeak, que le llamaban. A través de una empresa china con la que colaboraba Nintendo, no sé qué, pues fue salió a la luz muchísimo contenido, ¿vale? Por ejemplo, salió a la luz una herramienta que hizo uno de los desarrolladores de Star Fox para trabajar sobre Star Fox 2. Y ni él se acordaba de esa mierda, ni sabía cómo coño había salido... Y dice, hostia, pero si eso hacía 30 años que no lo veía. Y claro, ni ese hombre ni el creador tenía acceso a esta historia. Y sin embargo, pues mira, se liberó y flipando se quedó. Luego, ojo, imágenes beta de, yo qué sé, del Zelda 3, lo que podía haber sido el Zelda de Super Nintendo, del Super Mario World, o sea, mil historias. Super Mario World 2, de hecho, la fase beta con unos marcadores totalmente diferentes, unos diseños de Mario distintos, o sea... Lo que eran unos sprites de Link en 2D, pero en plan vista como el Zelda 2 de la NES. O sea, prototipos de Yoshi, de Donkey Kong super amorfos, prototipos de Super Mario Kart, de lo que decían que iba a ser el... ¿Cómo se llama? El Pilot Wings, que antes se llamaba Dragonfly o algo así. Prototipos de Bowser en Super Mario World, pues es un montón de enemigos, un montón de historias, personajes de Star Fox 2 como humanos, incluso animales que nunca llegaron a salir a la luz, de Donkey Kong Country, o sea, una cantidad de material beta flipante que es que, o sea, esto es cosas que jamás podríamos haber llegado a ver si no hubiera sido por estos leaks. Que claro, entra en la doble moral esa, ¿no? De la propiedad intelectual y luego al tema de... realmente es interesante porque estás conociendo cosas de la época que son secretos industriales, vamos a decir, que no tienen ninguna validez hoy en día y que Nintendo podría sacarle partido a lo mejor un libro de arte, un no sé qué. Pero coño... Han habido filtraciones también, rollo, que se confirma que Luigi en Mario 64 es real, en el sentido de que había modelados de Luigi que nunca se llegaron a... O sea, estaban como perdidos en el código del juego, pero nunca, obviamente, Luigi no sale en Mario 64. Hasta el Mario 64 de la DS, pero bueno, ahí sale Wario y todo, o sea, no tiene nada que ver. Y claro, la cuestión está en que el modo que hubo de pues, se planeaba como una especie de Mario en dos jugadores, Mario 64, como enfrentando o en cooperativo Mario y Luigi, y que al final a través de hacks y metiendo al modelado este lo han conseguido meter. Luego, modelados 3D super arcaicos de Yoshi. O sea, ya digo, cosas que no dejan de ser cuatro putos polígonos mal puestos y dices, vale, se parece a Yoshi, esto es Yoshi. Pero que realmente la historia es más el decir, joder, estás viendo cómo fue el proceso de creación de todas estas cosas y es muy interesante. Ya digo, de Super Mario 64, betas, o sea, es que hay, o sea, betas del Mario Kart 64 que se hicieron prototipos con los modelados de los de Super Nintendo para 64 y demás, o sea, un montón de cosas de este estilo que ya digo, si os mola el tema de los leaks, de las betas, cómo fue el desarrollo de ciertos temas, pues lo dicho, hay una cantidad de material brutal. De hecho, consiguieron meter el modelado que hicieron de Yoshi en 3D para... que de hecho lo hicieron los de Argonaut, los del Star Fox, lo consiguieron meter hack, a través de hack dentro del Star Fox de la puta Super Nintendo. O sea, sale el modelado de Yoshi super cutrongo por ahí corriendo en el escenario de Corneria. Y ya digo, es la polla ver todas estas mierdas porque es que nunca te las hubieras imaginado. Y ya digo, están muy guapas. Las estoy viendo y están bastante... O sea, es curioso, ver cómo tú tienes a un personaje, tú te imaginas el Mario World de la Super Nintendo, y en tu cabeza tienes cómo era el Bowser, cómo era Yoshi, como tal, pero claro, tú ves cómo eran antes de ser, cómo llegaron a ser, y es donde dices, hostia, chaval, todo el proceso que pasó hasta llegar a lo que conocemos. Y mola eso, mola. Conocer cositas, chicos. El Yoshi Island está guapísimo, ¿eh? ¿El qué? El gameplay que se ve. Bueno, chicos... ¿Me comentáis cositas? Porque, claro, ojo a lo que ha pasado, ¿eh? Esto nos pilló a todos por sorpresa. ¿De cupcakes? ¿O a qué te refieres, compañero? Sí, cupcakes. Me gustan los cupcakes. De hecho, se filtró, se había filtrado de que iba a salir Cuphead para PlayStation 4. Y en eso fue en Twitter. Yo lo vi en Twitter y en cuestión de una hora o dos se hizo oficial de que en ese mismo instante ya estaba disponible Cuphead para PlayStation 4. Así es. Y yo pensé, a ver si gracias a esto sabemos cuándo va a salir la versión física de Switch. Pero de momento no se sabe nada de la versión física de Switch. Ya ves, joder. Pero sí, o sea, para el que nos esté escuchando y no lo supiera y estuviese interesado en Cuphead, pues que sepa que también lo tiene en PlayStation 4. Yo lo quiero físico, ya me da igual dónde comprarlo. También. Y si hay una versión especial con libro de arte y demás, es que voy a caer. Es que ese juego se lo merece, porque es más bonito. O sea, yo lo quiero juego por bonito, no por tanto su jugabilidad. Y es más, yo este juego, pues yo soy, bueno, yo al menos estoy a favor de si son juegos plataforma o lo que sea, yo prefiero jugarlo en Switch, pero sí que es cierto que si el cambio gráfico, que no lo creo, pues se hubiese afectado para Switch, sí que me lo acabaría comprando para PlayStation. Pero por sí, el tema de que quiero al detalle todos los filtros que tiene de shows, como diría un viejo amigo, de cintas antiguas. Pero vamos, que no creo que tire mucho de... Yo creo que en la versión de Switch no se vería afectado. Si quieres nada, jugar a un juego que se vea antiguo, juega con hardware antiguo. Switch es tu consola. Wow. No, pero aparte que ese juego no tiene potencia gráfica, por así decirlo. Son animaciones, o sea... Eso animación y como mucho particulitas ahí de claro, balitas que se están moviendo por la pantalla. Eso no vas a una Game Boy Advance te lo corría ya prácticamente. Y bueno, de otro juego de Microsoft que también ha salido, ahora decimos la noticia de antes, es el Battletoads, que de sorpresa se sacaron de la manga la fecha de lanzamiento y el juego salió en Game Pass y demás. Hablaré pero de aquí yo, hay algo gravísimo. ¿Qué? Que no, no sé si la gente no ha caído en esto. Vale, Battletoads, está en el Game Pass. Pero el online, no tiene online. No tiene online, es lamentable eso. Tiene que puedes jugar con gente, pero en el sofá, o sea, local, que sí. Vale, que a tope con eso, pero ya que me lo pones en el... Escucha, no sé, no, para pa lo que me ha costado... Te costaba nada ponerlo online. Para lo que me ha costado no me voy a quejar. Pero lo que te digo, porque lo estoy jugando en el Game Pass y el juego, vamos a ver, yo me esperaba algo muchísimo peor, pero sinceramente es un juego que me está gustando mucho, es muy divertido, si te lo tomas como lo que es y no esperas que esto sea... Es que vamos a ver, Battletoads en su momento, yo juego a Battletoads desde pequeño, mis tíos lo tenían en Super Nintendo, y yo lo jugaba y de hecho me gustaba por la fumadón, o sea, por la música, el darse de hostias ahí con cerdos... las ranas ahí mazadísimas dando hostias y pegando. Molaban patas. Porque eran las tortugas ninja mal. Y encima estaba. Y no exagerado. Se en serio, claro. O sea, estaba chulo. Molaba eso. Y claro, yo no tenía Battletoads realmente como ese juegazo triple A del que espero algún día una reinterpretación ultra fiel y bestial. Claro, aquí pasaba exactamente lo mismo que con Streets of Rage 4. La gente esperaba de Streets que fuese un juego con los sprites de Mega Drive. Esperaba un Sonic Mania de Streets of Rage. Y yo creo que con Battletoads pasaba más o menos lo mismo. O esperaban un estilo más currado. Pero ojo, yo me pongo Battletoads y me encuentro que de los trailers o de la mierda de gameplay que enseñaron, que eso era SIDA, claro, me lo pongo en mi puta casa y me lo veo y digo, coño, pero si esto está guapísimo, si parece que estoy viendo una serie de dibujos animados. O sea, las animaciones son bestiales. Tiene hasta... historia como tal, ¿vale? Que no es que sea la polla y es una historia muy del palo, romper la cuarta pared, queremos ser famosos porque somos las putas ranas, pero que pega en su rollo, es decir, es un juego que conserva muy bien el espíritu noventero en ese sentido, de que es tan básico que es cutre pero tiene el encanto ese, ¿no? No, pero cutre pero es visual, o sea, es bonito porque sí, sí. Cutre era el Battletoads original, que era marrón, pero porque era la NES, no daba para más. Ya... Que en eso, o sea, quiero decir, a lo mejor los super mega hiper fans que querían un Battletoads otra vez buscaban algo así, pero y al verlo ahora tan colorido, pero es que no sé, o sea, yo lo veo y es bonito, o sea. Pero es que el movimiento en tu casa mejora que. Yo no lo veo cutre en absoluto. Y luego mola mucho jugarlo, o sea, es muy divertido, le han metido un montón de nuevas mecánicas que están guays. El juego. Sí, porque tiene. Hay una parte donde estás con una nave, luego otra parte que es de plataforma, luego. El buen gameplay de YouTube, ¿eh? La lateral también. Buen gameplay de YouTube. No, y no solo eso, ya hablaré cuando hablemos en Hot Factory, pero tiene muchas más secciones intermedias. Y ya digo, la banda sonora está muy guapa, o sea, no entiendo tantas las críticas a este juego. El día que salga físico va a caer sí o sí, y deseando estoy que llegue ese momento, aunque por supuesto me lo acabaré con el Game Pass. ¿Battletoads en Smash? Hacen eso y me la casco, o sea, lo ojo, deseo, ¿eh? Es que debería. Ojo, Esa colaboración es que pega. Si estaba en Killer Instinct, tienen que estar los putos Battletoads en Smash. Y como el próximo personaje que saquen sea ese, compro el puto pass en el momento. O sea, aún no lo he comprado, obviamente. Solo conocemos a la Min Min esta, que me la pela. Pero en el momento en el que empiecen a sacar a nuevos personajes y si saquen uno clave que diga yo, lo pago. Si lo hicieron con Banjo y Kazooie, la gente lo quería y es como, toma, por ahora Battletoads. O sea, Battletoads tiene que estar. Coño, que fue un estandarte muy tocho de Nintendo, joder, deberían de estar. Pero bueno, antes de meternos con el bloque de Microsoft y de la magia, vamos a comentar también otra magia que es Konami, que ya anunciaron que se iban a meter en el mundo de los eSports y lo que han anunciado ahora es el primer paso, por así decir, que es su inserción en el mundo de la venta de PCs gaming y la verdad es que solo es para Japón de momento. Han presentado tres modelos así muy futuristas, muy están guapos. O sea, tú ves las cajas y dices, qué flama, coño. Un poco de imitación al Mac Pro, ¿no? Al sobremesa. Hombre, salvando las distancias. Con los agujeros más grandes del Mac Pro antiguo. Pero sí, se da un airecito. Lo dicho, salvando las distancias muy lejanas. La cuestión es que, claro, tú te paras a ver luego las putas características y dices, vale, qué fumáis. Está justificado el precio, ¿eh? ¿Qué cojones estás diciendo? Ojalá Kojima desarrollando su próximo videojuego con estos ordenadores. ¿Te imaginas? No, está justificado el precio con el diseño. José, vamos a ver. Estamos hablando de que el modelo más básico, el Aspire C300, tiene un i5-9400F, que es el más bajo de todos, el que no tiene gráfica incorporada. Le meten una 1650, 8 GB de RAM y un SSD de 512 GB, ¿vale? O sea, es un equipo normalucho. ¿vale? Dentro de lo gaming, vamos a decir. Vale, 1.492 euros al cambio. Son 184.000 yenes. Estamos hablando de que esto es una puta barbaridad. O sea, montarte un ordenador de estas características, clónico, entre comillas, con piezas... La mitad casi. ¿La mitad? Sí, y te sobra dinero aún para una puta. O sea, es que no me jodas. No tiene ningún sentido. Están sobrepreciados que flipas. Pero es que vamos con el siguiente. O sea, el C700. Este lleva un i7-9700 cuando ya está en el mercado la décima generación de Intel. Lleva refrigeración líquida, una 2070 Super, 16 de RAM, SSD de 1 Tera y ya está. 2.570 euros cuando un ordenador con estas características te cuesta igual la mitad. Vale que la 2070 es cara, pero joder, la, caja. No la mitad y con más luces. Con más la luces, caja. Seguro. No me jodas, Chose. Pero es que todavía la está caja. El superior. Y la única diferencia. La Plus, la versión Plus. La Plus. Que ojo, con luces, son luces. 200 euros más. Y la única diferencia es que tiene RGB. Pero literalmente. Literalmente. La caja lleva la RGB. Ya está. Solo se diferencia por el diseño de la caja exterior con ventana en el lateral e iluminación RGB. Tío, cómprate la anterior, le pegas así un cuchillazo y le metes en unas lucecitas de Amazon. Lamentable, chaval. Putamente lamentable. Sigo diciendo que está justificado por el diseño de la caja. Es preciosa. Antes de meternos con la magia... Parece un altavoz malo, tío. Antes de meternos con la magia, porque quiero comentarlo y estar aquí, pero es que necesito hacer una pausita. Vamos a escuchar unos segundos musicales. Y lo que se viene es... el lanzamiento de Series X con la estrella Halo. Deseando estoy de cogerlo día 1, ¿eh? Pues a ver, no es que sea una cosa que se haya mantenido mucho en secreto, pero sí, si esperabais llegar día 1 a vuestra Series X con el Halo Infinite bajo el brazo, o si aún así esperabais comprar Halo Infinite para vuestra One a corto plazo, lo siento, pero no, chicos, porque Halo Infinite ha sido retrasado hasta 2021. De hecho, los más desgraciados decían que realmente el retraso era hasta 2022, pero no, eso ha quedado desmentido. Y nada, han vuelto a reiterar que el multijugador será free to play y que en Series X se moverá a 120 frames por segundo. También han aclarado que la Series X sale en noviembre. De hecho, ya parece que hay una fecha. No hay fecha oficial ni precio, eso tenedlo claro. Al menos a hoy, 31 de agosto a las 22:57 de la noche. Pero se especula que sea la primera semana de noviembre, presumiblemente el jueves 5 o viernes 6 de noviembre. Por otro lado, respecto a esto, uno de los juegos anunciados para Series X que más espera la peña, pues es Fable, pero parece ser que va para largo también, ¿vale? No lo esperéis a corto plazo porque se han publicado distintas ofertas de trabajo alrededor del juego y están están buscando un escritor de guiones jefe, vamos a decir, el game designer, el jefe del diseño del juego, el ingeniero jefe y el ingeniero de el jefe de animación también. O sea, solo tienen que hacer los dibujitos. O sea, básicamente se busca todo. No hay nada. Lamentable. De Fable. De fábula. Esto es una fábula, sí. Bueno, una hostia bien gorda de cara a que quedan eso, 2 meses para el lanzamiento de Series X y nos encontramos con que el juego estrella no va a estar, se ha estrellado, y con que el segundo juego que más se podría esperar no va a estar, es el Metroid Prime 4 de Microsoft. Así que así está la cosa. No sé, yo... A ver... para sacar algo mal, mejor no lo saques. Eso es lo primero de todo. Y si algo estaba mal, era Halo. Porque lo que vimos de Halo Infinite no era next gen, no era vistoso, obviamente no era vistoso. Pero es que tampoco era sabroso, por así decirlo. Dice, boom. Como decían en el Rey León, viscoso pero sabroso. Aquí pasaba que ni era vistoso, ni se veía con ganas de jugarlo, porque yo ya lo dije, o sea, a mí me cuesta creer que si no eres americano y no te gustan las armas y el mata-mata y el disparar por ahí, me cuesta ya de creer que haya gente que le guste Halo. Pero vale, dentro de que entiendo de que haya... gente que, pues bueno, a mí personalmente me gustan los Call of Duty y que a lo mejor, que digo, pues entiendo que haya gente que le gusten los Halo, ¿vale? Pero es que lo que se estaba viendo era indefendible y por mucho, claro, ¿cómo no te vayas a 120 frames? Claro que te vayas a 120 frames, si es que si son furros, no. si no tienen polígonos, es una... no sé, yo... Creo y espero que sea para bien, que ellos sepan lo que se están haciendo y que digan, mira, joder, son Microsoft, para sacar algo mal, no lo saques. Dale una pulidita y que no pase como con Cyberpunk, que lo van retrasando y es el juego que nunca sale. Yo espero que salga en 2021 y como dice, por ejemplo, Sony ahora lo dice, no, por ejemplo, con el Ratchet, ventana de lanzamiento. No significa que te lo vayan a lanzar día 1, sino que en los primeros meses de consola lo tendrás. Pues a lo mejor con Halo pasa algo parecido, que a lo mejor no está para noviembre, pero ponte que a lo mejor lo sacan para marzo, a lo mejor. ¿Tú crees que entre 6 meses se arregla eso? Con mucho crunch, sí. lo pudieron hacer con la película de Sonic. Pero la película de Sonic se retrasó, bastante. Y claro, era sustituir un modelado furrotástico. A ver, que tenía trabajo, ¿no? Pero aquí no creo que sea tanta cantidad de trabajo como la que pueda suponer un videojuego que... No, y es que y el problema de la demo de Halo Infinite, que es lo que al fin de cuentas se vio, no era solo los diseños. No, si a mí no... es lo que menos me molestó. Es decir, lo que más me llamó la atención fue el hecho de lo poco trabajado que estaba todo, ¿no? Sí, quizás, sensación de que... Ya Halo 5 me parecía espectacular a nivel gráfico, pero a nivel trama me sudaba la polla, y en este Halo Infinite no he visto ni siquiera la espectacularidad del 5, con lo cual dices, ¿qué me queda? Ese es el problema. Y por otro lado también decir que, bueno, yo no creo... Vale, se irá para el 21, pero yo creo que se va para las navidades del 21. Entonces, seguramente sea así. Lo que sí que se especula es que cancelen la versión, que el juego sea compatible con One normal y que sea un exclusivo de Series X. Eso es lamentable. Ya, porque después de tanto prometer... Dijeron, la consola convivirá 2 años junto a la anterior generación. Y ya la primera, ¿me dices que no? Y con el título más destacable, pues hombre. La cuestión es que también está el punto de que, claro, por otro lado, hemos tenido otra noticia del tema y es que han fichado, creo que, a un ex-Bungie para mejorar, o sea, para participar activamente en el desarrollo de Halo Infinite. En plan El Salvador. Lo han vendido así, ¿no? Un poco la percepción que yo tenía por la vez. Tú estuviste aquí, tú sabrás lo que tendrás que hacer. Tú sabrás cómo, qué le hizo grande, ¿no? Sinceramente lo he dicho. Yo el juego lo quiero jugar. Yo el juego en Game Pass. Hombre, que si lo voy a jugar a un pavo, ¿quién no? Pero la cuestión es esa. Hasta que no esté a 10 euros no voy a comprarlo para tenerlo en la leja. Mira, Gears 5, vale que tampoco es de mis favoritos, de hecho es mi menos favorito, pero ahí está, me salió ya barato y lo pude tener, porque yo lo quiero tener, porque es una saga que me gusta y es un juego que al fin y al cabo no es el mejor dentro de sus compañeros, pero es un título que tiene un nivel. Pero ya digo, en Infinite no espero más de lo que esperaba de Gears 5, en el sentido de que eso, espero un juego entretenido, pero no espero el mejor de su saga, ni muchísimo menos, ni de los mejores. Y por otro lado, también me tira para atrás cuando confirmaron lo del mundo abierto y todo esto, pero bueno, eso ya son cosas secundarias, así que sin más. No sé, Chose, yo sé que tú te has ido, has cortado la cámara porque estabas llorando al recordar que no vas a poder jugar a Halo Infinite día 1. Te afecta. Lo cuento. Lo sé que te afecta, pero no sé, quiero que me cuentes tú, que te abras aquí a los oyentes y les cuentes, no sé. Comparte. ¿Pero qué comparto? ¿Lo que ha pasado mi ausencia o lo que habéis estado hablando? Porque sí, estabas llorando por Halo Infinite. Quiero que... Nah, porque ha tocado la policía, han subido 7 policías, 6 o 7, de que estaban intentando ocupar el piso de arriba mío. Maravilloso. Y han intentado... Además, es más interesante que Halo. Sí, totalmente. Pero es que también te digo, en mi barrio lo más normal del mundo, ¿sabes? Joder. Bueno, y ahora hablando en serio, ¿qué te parece el Halo? El retraso y todo esto. Te la suda. Es que... Nunca he jugado un Halo. O sea, bueno, sí, lo jugó de una vez y fue en tu casa. Vale, pero ponte en la situación de... Que no viene de salida con la consola. No, sí, pero ¿y qué es la bandera? O sea, es... Yo qué sé, tío, es que es como... Que si retrasan un... Te dicen, God of War de salida en Play 5. Vale, qué guay. Y ahora te digan... al final no, porque mira lo que nos está pasando. Que es que la barba de Kratos parece... que no está muy bien. Por ejemplo, es que no hace falta jugar un Halo, es todo, sí, lo que conlleva. Bueno, me parece un poco fuerte que uno de sus juegos estrella se vaya a estrellar en el inicio de la generación nueva. Es que está siendo un inicio de generación, o sea, va a ser un inicio de generación ya estrellado antes de llegar. Es decir, que a 2 meses no sepamos absolutamente nada, que se caiga el juego estandarte de la una. Que la otra juego estandarte, ¿cuál tiene? ¿El Ratchet? El Morales. Morales, que es un DLC. No, pero bueno, en fin. Sin más, tampoco yo vamos es que a... Creo, ya la generación actual no empezó todo lo bien que debería, porque vale que nació en tiempos de crisis, pero los juegos son refritos... Yo creo que tuvo más hate el inicio de la generación actual... Que no esta, sí. Muchísimo más. Eso es lo que eso es a lo que voy. Los talibanes retrasados con que el PC es la clave y todo eso. Quizás esto esté ocurriendo como diciendo, mira, acuérdate cómo empezó la Xbox actual. Acuérdate cómo empezó PlayStation 4 la actual. Empezaron mal. Muchos de los juegos son refritos. Pero ¿cómo han acabado? Ahora, a fin de cuentas, tienes 10, 12, 15 juegos, 20... juegos que merecen bien la pena. Vale, puede ser que pase lo mismo, puede ser que no estén empezando todo lo bien, pero y si luego, que yo espero que sí, que ¿cuánto va a tener de vida esta generación siguiente? 6, 8 años más, saldrán cosas buenas. Entonces creo que a lo mejor yo al menos estoy pensando, vale, no van a empezar bien, no me lo voy a comprar de salida, pero quizás de aquí a 2 o 3 años ya me llamen la atención. Y una cosa, el modelo al final este de consolas intermedias tipo PlayStation 4 Pro o One X, yo creo que al final no han servido de mucho. Es decir, la gente ha seguido jugando a títulos ultra top en sus máquinas base y a todo lo multiplataforma, The Last of Us 2 o juegos en multiplataforma en One normal. Sin mucho, o sea, no ha habido mucha diferencia al fin de cuentas. No han obtenido una penalización por... Claro, es que la única consola que yo recuerdo que haya hecho eso es la Nintendo 3DS. Que salió la New 3DS y si querías jugar al Fire Emblem, como tenía la carátula negra, pues te tenías que joder. Tenías que cambiar la consola. Pero realmente... Tampoco fueron con muchos juegos realmente, o sea, no... Pero claro, ahí es un tema que también hay que... como es una portátil, la pantalla que va incorporada... La New no solo era más potente, es que la pantalla era de más calidad, el 3D se perdía menos. O sea, mejoraba realmente lo que era... El Nintendo con que tenía también, que se utilizaba para un par de juegos solamente. Claro, y si nos ponemos, por ejemplo, para no irnos tan lejos, ¿vale? La Switch, por ejemplo, la versión Lite. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes jugar al 1-2 Switch? Vale, o sea, es lógico. No se desmonta la consola. La Lite. Pero a fin de cuentas, al Zelda lo puedes jugar, al Pokémon puedes jugar. La Lite. Al Odyssey puedes jugar. Es la consola que sustituye a la gama 2DS, 3DS, podríamos decir. Sí, consola barata. La portátil actual de Nintendo, a fin de cuentas. Sí. Porque sí, o sea, yo la Switch, por ejemplo, ahora, pues mira, la tengo aquí, ¿vale? O sea, la tengo en la fundita porque yo qué sé, jugar Wonderful 101 en portátil está guay. Pero. Claro, la Lite sigue siendo, en cuanto a potencia, si me apuras, se vio que es incluso un poquito más potente, la batería un poquito mejor, no, y no hay esa limitación de decir, no, con esto no. Y con la Play Pro, por ejemplo, pues sí, podré jugar un poquito mejor con la X de la Xbox. Pues sí, vale, sí, el 4K, pero es que no tengo tele 4K, la tele que tengo aquí detrás es 1080 y gracias, es que no... El salto no ha sido tan bestia, entonces supongo que con esta siguiente generación... Yo creo que, espero al menos que no haya un punto intermedio de consolas. Otra... No, punto intermedio en cuanto a potencia no, yo lo espero que lo haya pero versiones en cuanto a slim, tamaño. Sí, versiones slim sí, eso posiblemente. Eficiencia y diseño energética. Sí puede ser. Claro, en cuanto a temas de gasto y consumo eléctrico, también de calentamiento, de pulir errores. Pulir, ¿no?, las cositas, sí. Pero no que vayamos a tener una Pro como tal, en plan potente experiencia premium. No sé, no lo veo yo tan claro. No creo yo que les no, haya salido tan bien. Además, yo creo que esta generación, tanto Sony como Microsoft, van a tirar por la vertiente digital o física. Porque de momento Xbox no ha dicho nada, pero ya se está filtrando, o sea, se filtró y cada vez es más potente los rumores. Pero Sony ya te ha dicho, no, si quieres la versión digital la tendrás, si quieres la versión física la tendrás. No creo que les haga bien decir, vale, y si de aquí a 2 años o 3 años no te la has comprado, que sepas que te va a salir la versión Pro. No creo que tiren por eso. Tampoco iban a decirlo aún así, pero bueno. En fin, la cuestión ya es... Creo que es esa, ¿no? Que realmente habrá que dejar pasar el tiempo, pero manteniéndonos en lo actual, una de esas noticias pues que tampoco molan y al final, como ya pasó con la anterior entrega, Forza Horizon 2 va a ser retirado de la Store de PC y Xbox en septiembre. Realmente lo que han hecho ha sido poner de oferta el juego, los DLCs y todas esas mierdas, pues para aprovechar. Yo este juego lo pillé físico hace ya tiempo en... Pues eso, físico, 10 pavos creo que me costó. Y ahí lo tengo, y a mí no me lo va a quitar nadie, ¿sabes? Esa es la cuestión. Realmente, no sé si se han dado datos de por qué lo quitan, pero puedo llegar a entender que sea por una cuestión de licencia, bien sea de los coches, o de la banda sonora, o de alguna historia así, y que por eso lo quiten. Pero, macho, me parece una puta mierda que hagas un juego con una fecha de caducidad por algo así. Es decir, no sé, que es una pena, ¿no? Esto... suele pasar por culpa de las bandas sonoras, por lo general, porque con Grand Theft Auto 4 también había pasado algo parecido. Un update y quitas la banda sonora involucrada y ya está. No sé, no le veo yo el punto. Tiene que haber, es eso, tiene que haber algo detrás que a lo mejor se nos está escapando, pero... Y luego también, no sé. Aquí ya empezamos a rozar terreno pantanoso, porque nos vamos a meter en el mundo del cloud y todas estas mierdas. A ver, el cloud gaming de Microsoft va a llegar a, a las tablets y teléfonos de Android con Game Pass Ultimate el 15 de septiembre. 22 mercados van a ser los primeros en disfrutar de esto y habrá unos 100 juegos. También han lanzado una gama de accesorios, pues como mandos para meter el móvil y acoplarlos, soportes para mandos, incluso un mando estilo pad clásico de Super Nintendo. Claro, realmente todo esto va a estar con el Game Pass Ultimate. Tú, Aymar, le vas a dar un tiento, al menos por ver cómo es. Sí, porque, me gustaría probarlo. Porque va a salir a un pavo directamente. Claro, o sea, la oferta. A ver, yo qué sé, el Sea of Thieves, el Ori, me llaman la atención. O sea, pues sí me gustaría probarlo. Realmente no creo que vaya a jugarlo. O sea, como que sea mi plataforma, ¿vale? Como que a partir de entonces sea mi plataforma, pero como has dicho tú, darle un tiento, por sí, ¿por qué no? Claro. Pues así está la cosa. Entonces, por otro lado, claro, estamos hablando del cloud gaming, tal, no sé qué. Y claro, realmente empezamos a ver conexiones con temas que, sí, ya sabéis dónde vamos, tema Epic, tema tiendas, tema Apple. Ha habido lío, no sé si te has enterado del tema. A ver, depende del lío que te refieres. ¿Te refieres al lío de Epic y Apple, por ejemplo? Sí, o sea, básicamente va por ahí. Es decir, vamos a introducirnos un poco a la movida. Bueno, Apple y Android, si no me equivoco, también. Sí, pero vamos a decir con que Android también hubo problemas, sí. Pero el gordo fue con Apple. Eso es. Bueno, un poco la historia, ¿vale? Microsoft xCloud o Google Stadia no van a estar disponibles en iPhone y iPad. Por eso antes decíamos que va a estar disponible en Android, ¿vale? ¿Por qué no está esta gente dentro de la Apple Store? Muy fácil y muy simple. Simplemente porque Apple, para publicar sus cosas en la tienda, hay personas físicas, reales y humanas, que revisan cada contenido que se sube a la tienda individualmente. ¿Qué pasa cuando tú metes un xCloud o un Google Stadia? Pues que no dejan de ser puertas, launchers a otros juegos. Claro, ahí Apple no tiene potestad, por así decirlo, para meter mano. Ni pincha ni corta, como claro. Dicen. Claro, entonces, en ese punto Apple dice, vale, a ver, sabemos que Microsoft no va a pasar nada raro, pero como Apple no controla lo que pase ahí, o de hecho, ya no solo a nivel que se esté publicando, sino a nivel compras. Porque claro, si tú pones un juego y dentro de ese juego haces una compra, esa compra se hace dentro del juego, aunque sea en el dispositivo Apple, y no está pasando por la tienda de Apple. Apple nos está llevando comisión de eso, y eso es lo que Apple no quiere. Que tú compres cosas dentro de los juegos o de las aplicaciones de otros y ganes dinero sin cobrar la comisión que Apple impone, que son un 30%. Y por ese mismo motivo no está ni va a estar Stadia, xCloud o el launcher de Bethesda o el que cojones sea dentro de la Apple Store. Vale, una vez que conocemos este dato, vamos al siguiente, y es que empieza ya el cotilleo que todos os habréis estado enterando. Apple retira Fortnite de la Apple Store por usar su propio método de pago, y Epic ya ha llevado el caso a los tribunales. Vale, básicamente esto todo es una estrategia de Epic. ¿Por qué? Porque ponen una actualización en Fortnite dentro de la Apple Store para iPhone, iOS y demás, en la cual tú, en el momento de hacer una compra, te abre un cuadro de estos de diálogo que te dice: hey, Perla, puedes comprar tus pavos a través de la Apple Store, cuesta $9.99, o si lo prefieres, puedes comprárnoslo directamente a nosotros por $7.99. Obviamente que vas a pagar. ¿Qué vas a elegir? No eres gilipollas, vas a pagar menos. Claro, la diferencia está en que la pasarela de pago de la Apple Store, si tú le das al de $9.99, se te abre y Apple se lleva su 30%, y si marcas la opción de pagarle a Epic directamente, Epic recibe esos 7,99 íntegros sin ningún tipo de comisión, y Apple no se lleva nada. Ese es el motivo por el cual, y aparte, en las condiciones del servicio, cuando tú te metes a publicar o desarrollar algo para iOS, te dejan bien claro que eso es así y que no puedes hacer nada, que no te puedes saltar este punto. Vale, pues Epic, aun sabiendo que esto estaba así, lo que hizo fue subir esa actualización de la Apple Store, o sea, de Fortnite, publicando así la opción de permitir este pago más económico. Y claro, sabiendo que Apple iba a actuar. Y eso es lo que ocurrió. Es decir, Apple lo retira y Epic, en cuestión de minutos prácticamente, sí, publica sí. que como, ha demandado... Como que ya sabían... Ya... Además, es que publican un vídeo con gráficos del juego emulando a un vídeo de Apple de hace un montón de años. De, o sea, es como... Sí. Ya sabían que iba a pasar eso. Creo que era el lanzamiento del Apple II, el... Sí, del 1984. Sí, como no sé. Ese vídeo originalmente en su momento Apple lo hizo como campaña publicitaria para un poco luchar contra IBM, que era la empresa que tenía el monopolio del tema de la informática o de los ordenadores personales. Claro, en ese momento eso supuso un antes y un después a nivel publicitario, a nivel realmente atacar a tu oponente. Entonces, claro, sí que marcó y fue y quedó marcado en la historia pues como un punto publicitario de Apple bastante fuerte. ¿Cuál es la historia? Que aquí Epic, eso, lo que tú dices, ya tenía preparado todo esto, toda esa campaña, porque de hecho es un evento en Fortnite, en plan luchar contra la tiranía de no sé qué, y está como un evento puro y como tal metido en el sí. juego, aparte doy, del vídeo publicado. Doy fe porque he vuelto a Fortnite y está. Tal Free cual. Fortnite. Entonces, claro, ¿cuál es la historia? Que no solo Apple tiró a Fortnite, sino que Google también, porque hicieron la misma en Android. ¿Qué respuesta obtuvo Google? Pues una denuncia por parte de Epic. Claro, todo este montón de mierda, obviamente Epic ya lo tenía planificado. Es decir, está clarísimo. En el punto en el cual... Apple llega a asegurar que Epic, o sea, Tim Sweeney, pidió un trato de favor con Fortnite antes de empezar la batalla judicial. Y un informe de los abogados de Apple revela el cruce de mensajes entre Tim Sweeney y la empresa de la manzana. O sea, el puto jefe de Epic mandando correos a Apple a diferentes directivos en plan, oye, queremos esto, oye, queremos esto, oye, queremos esto. Y Apple, no, no vamos a dar trato de favor. Pero es que ya en Apple ya han dado tratos de favores. ¿Cómo a quién? Ahora mismo me pillas, pero... Porque a mí no me consta, porque... Sí, sí, déjame buscarlo y te digo. Vale, sigo comentando un poco las movidas, pero claro, Apple le infla las pelotas toda esta situación, que encima tengan la campaña esta de publicidad y demás, y claro, Epic juega con la baza de que, claro, tiene el Unreal Engine y demás, y claro, de eso se alimentan también otras aplicaciones y otros desarrolladores dentro del entorno Apple. Es decir, es un ecosistema. Unos beben de otros, otros beben de Epic. Y si cortas a Epic y la sacas de la ecuación, los otros van a sufrir. Pero claro, Apple lo que se ha mantenido súper firme es en el hecho de que sus condiciones son esas, las aceptas cuando entras ahí y ya está. No tienes por qué hablar o hacer extorsión de este tipo. Entonces, claro, a Apple se le hinchan las pelotas y le dice a Epic que todas sus apps para iOS y Mac van a ser eliminadas el 28 de agosto. O sea, que le van a revocar la licencia de desarrolladores y de estar involucrados en el... En fin, en todo el ecosistema Apple a nivel desarrollo también. Vale, realmente esto supone una movida por las cosas que estoy diciendo. Claro, Apple llega a afirmar que las acciones de Epic ponen en riesgo todo el modelo de la Apple Store. Es decir, si, en plan, estamos cagados con la soga al cuello. Como un juez le dé la razón a Epic, esto abre la veda para que absolutamente todo el mundo, ya no solo en Apple, creas el precedente de que en cualquier tienda digital un random te saque su propia tienda o su propia aplicación saltándose el... Claro, es que en cualquiera, es que serían absolutamente cualquiera, en Steam, en la propia Epic podrían hacérselo, ¿no? O sea, sacar una tienda aparte para que la gente pagase saltándose la fuente de ingresos que supone para Apple en este caso, o de Android en el suyo con la Play Store, de esas comisiones tan jugosas que tienen ahí por los loles. Entonces, al final, lo que Epic está denunciando es el monopolio de que solo exista una única tienda válida y real y posible y oficiosa para cada una de las plataformas. A ver, voy a acabar un poco, ¿no? Pero hay más actores en todo esto, y es que, por ejemplo, Microsoft se ha posicionado a favor de Epic Games en la disputa legal con Apple, en el sentido de que no quieren que les quiten, porque, claro, el tema de la... del Unreal Engine es un... O sea, ¿qué es eso? Que no es cuestión solo... Microsoft ha saltado en plan, oye, que nosotros tenemos un contrato con Unreal y nosotros tenemos, o sea, usamos Unreal en nuestros títulos y todo esto, y que no podamos usarlos en la Apple Store, pues hombre, es una faena, ¿sabes? Y bueno, después de Microsoft hacer esto un poco público, un tribunal ha dado por, bueno, una pequeña victoria a Apple en el sentido de que respalda el bloqueo a Fortnite, en el sentido de que, claro, le da la razón a Apple diciendo que sí, que Fortnite ha metido pagos en la aplicación saltándose esa norma y que Fortnite no tiene razón, se ponga como se ponga. Pero claro, al Unreal Engine, que no tiene nada que ver, lo han protegido. Entonces, lo que hace con esto es proteger el entorno del Unreal dentro de lo que es Apple en sí. Pero... eso fue el otro día, hace poquito, si no hoy, ha saltado la noticia de que Apple ha cancelado la cuenta de desarrollador de Epic en la Apple Store. Es decir, ya no tiene posibilidad de lanzar aplicaciones. Por ejemplo, saca un nuevo juego que es para móviles, o estaba desarrollando Fortnite 2, vale, pues, o Fortnite en sí. No pueden publicarlo, o sea, los jugadores de iOS se han quedado sin Fortnite, por ejemplo, para resumirlo. Y de hecho, ha echado el nivel de retraso. En eBay y todo esto están saltando los típicos specus vendiendo iPhones con el Fortnite instalado. O sea, así está el nivel. A ver, esto es fuerte. Es decir, por un lado se puede entender a las dos partes. Por parte de Apple, es decir, estas son mis normas y las aceptaste en su momento, has hecho un dinero de esto y ahora me estás diciendo que quieres un trato de favor. Pues no te lo voy a dar a ti ni a nadie porque obviamente todos se me subirían a la chepa. Pero por otro lado, lo de que lo que está haciendo Epic, que es un poco lo que ya está haciendo con Steam, lo que pasa es que en Steam es la misma. Steam está en PC, pero el PC es libre. Steam no es la tienda oficial de PC, aunque se haya... ¿cómo es eso? ¿De facto o de...? ¿Sabes? O sea, es el estándar de facto. No recuerdo realmente el uso adecuado de estos términos, pero es como que se ha hecho el estándar por uso común de la gente, pero realmente no lo es porque esté establecido así, lo que es Steam como plataforma de juegos en el PC. Y claro, ahí realmente Epic en PC sí que pudo hacerlo por eso, porque no tenía un rival como tal que le dijera no, Steam no es nadie aquí para decirle no, no puedes hacer eso. Pero en Apple sí, en Android sí. Y es como si me sacase una aplicación de... o como si hubiese hecho esto Apple dentro de la PlayStation Store, ¿sabes? En alguna consola. Entonces la cuestión va por ahí. Y como digo, Epic realmente sí que lo que quiere hacer... claro, un poco por ellos, obviamente por el dinero, pero también lo que estamos viendo que hacen con su store es la posibilidad de darle a los desarrolladores una comisión que se llevan ellos mismos muchísimo más inferior. O sea, al final, claro, aquí se están viendo como los malos porque es para el interés propio. Con la Epic, como es para el resto de desarrolladoras, pues a lo mejor se le ve como un poco de mejores ojos. Pero al final es un poco cuestión de perspectivas, ¿no? Depende del punto en que te pongas. Apple también cerrando ya todo el grifo absolutamente a todo cuando Fortnite es el único que está aquí implicado. Que Apple esté jodiendo ya no solo a Epic en sí, sino absolutamente todo el resto de desarrolladores que dependen de las herramientas de Epic. Es decir, es un faenón guapo y está haciéndolo a cualquier coste. Entonces, claro, no sé realmente vosotros qué opináis de todo esto. Yo ya digo, es cuestión de perspectivas, es un tema que se nos puede llegar a escapar a nivel legal y todo esto, pero que, joder, es una guerra fuerte como las que hacía tiempo que no se veía en el mundo de los videojuegos, así tan, en plan, mira, dos empresas tochas enfrentadas. Perdón que haya estado ausente, estaba buscando lo que he dicho del trato de favor de Apple. Apple tiene trato de favor con Amazon y Amazon Prime Video. Es cierto que ese 30% que se lleva con todos, vale, no son juegos, pero a Amazon le hace trato de favor. Entonces Epic esperaba que, bueno, después de todo el dinero que mueve, como ellos querían rebajar el precio de los pavos, querían, pues eso, saltarse y que no se llevaran un duro. O sea, yo es que entiendo ambas posturas, por supuesto. Entiendo de que uno quiera tener más contentos a sus jugadores y rebajar el precio de los pavos, y otros digan, te estamos dando la posibilidad de que se lo descarguen, tenemos que darnos el 30 que habías aceptado. Pero claro, esto es como con lo de Messi. ¿te quieres ir? Dame 700 millones. Pero claro, y todo lo que me has dado antes, no sé, es un poco complicado. Así es. Pues bueno, este ha sido realmente el gran culebrón de agosto, sinceramente, y no ha terminado. Esto todavía le queda un poco de camino y ya veremos en qué acaba la cosa. Seguiremos informando, sin duda. Y bueno, al respecto de Sony, que han salido detalles así a cuentagotas, algunos por parte oficial, otros no tanto. De hecho, hemos tenido ahí hasta un State of Play y todo, ahora comentaremos. Pero, en fin, se ha publicado un FAQ, un Frequently Asked Questions, preguntas frecuentes en la web de Sony, en su blog, pues un poco resolviendo algunas dudas al respecto de los accesorios. Por ejemplo, el DualShock 4 va a funcionar con Play 5, pero no con los juegos de PlayStation 5. Si estabais esperando que con el mando que viene con la consola, más los dos mandos que tuvieres de Play 4, jugara ahí a triples o a dobles en los juegos de Play 5 al FIFA, no. Os obligan a comprar el DualShock 5. Y bien podrían hacer que funcionase, lo que pasa es que no les sale de la putísima polla. No. Esto lo hacen para que cuando juegues al FIFA con tu amigo y él tenga el mando de la Play 5 y tú tengas el de la Play 4 y digas, claro, es que tengo el mando malo. Lo hacen por eso únicamente. Exactamente. Claro, es que tus gatillos son ópticos, ¿cómo eran los gatillos? Sudopollas. Yo lo que entiendo con esto es que el mando de Play 5 sí que sirva para jugar a los juegos de Play 4 que tú metas. Que no te hagan comprarte un DualShock 4 para jugar a los juegos de PlayStation 4. O sea, espero, vamos. Luego, la PlayStation Camera va a funcionar con PlayStation 5, pero requerirá un nuevo adaptador que se proveerá con un coste no adicional. Es decir, no te lo van a cobrar, en teoría te lo regalan, para los usuarios de PlayStation VR. Vale, ¿cómo demuestro yo? Quiero ese adaptador, porque yo la tengo y algún día tendré la Play 5. ¿Quién me va, ticket de compra. ¿Quién me va a dar eso? Claro, ¿el ticket de compra de qué? ¿De Amazon Warehouse Alemania? Reacondicionadas que me costaron 130 euros. Una foto tuya con tu DNI y la caja de la VR. Y mi polla al aire. No sé, la verdad, o sea. En fin, curioso. Claro, para PlayStation 5, la VR que hay ahora, se supone que hace un año lo confirmaron y demás, o sea que, en fin, tampoco es una cosa así que haya muchas dudas, aunque nunca se sabe. Y más datos que han dicho, por ejemplo, accesorios especiales, o sea, sí, periféricos especiales, como por ejemplo los volantes y los arcade sticks y todo eso, funcionarán con Play 5 en los juegos soportados de PlayStation 4. Lo que decíamos, cosas de Play 4 en Play 5 te van a valer para los juegos de Play 4. Los headsets y todas esas mierdas van a funcionar en Play 5. Pero la Companion App no es compatible con PlayStation 5. El mando DualShock 4, el oficial y los licenciados third parties funcionarán con los juegos de Play 4 y los PlayStation Move y la cámara el VR Aim Controller funcionarán con los juegos soportados de Play 5. Eso, que el mando no va a valer y lo de la cámara que ya lo hemos dicho, o sea que está claro, tampoco mucho más. Bueno, lo dicho, yo con que me dejen usar el... O sea, lo suyo sería que lo dicho, que yo porque lo tengo, pero el que no lo tenga, que no haya tenido una Play 4 o la haya vendido y vaya a comprarse la Play 5, que no se tenga que conservar el mando para jugar a los juegos de Play 4, que el mando de Play 5 sirva para los juegos de Play 4. Bueno, un palomo por Twitter ha tenido acceso al mando de PlayStation 5 y ha mostrado unas fotos con el mando en la mano. No parecen faques hasta donde se puede llegar a ver. Y lo que ha mostrado es el mando una vez desmontado, bueno, al tacto un poco cómo se siente, sus sensaciones y esto. Y ha desmontado la batería y ha visto que es de 1560 mAh, que es bastante más que el de la duración de PlayStation 4, que es uno de los grandes puntos flacos, que la duración del DualShock 4 de batería es penoso. Y eso, que es bastante más gustoso el mando, según comenta. Y que... Pero fijándote mucho en la imagen, ves que los joysticks siguen siendo igual de roñosos. Sí. Se mierda como cabrones. Y que la parte de atrás, como te suden un poquito las manos, las letras del mando te despides al segundo día. Yo no sé, yo no si sé cuánto ese, tiempo tiene. Ese borrón yo creo que es de que lo ha difuminado para que no salga el número de serie o algo así. Vale, sí, pero sí, el mando puedes, igualmente se ve cascado, ¿eh? El mando se ve que ya le han metido tute. O eso, o es una unidad de estas beta que ha pasado por 200 manos y está eso ya sobadísimo. Si, por ejemplo, se le ve peladete un poco... Depende de la toma, porque en la primera imagen que tiene el tweet se ve usado, pero es que en la tercera imagen, la parte se guarrea, se ve como si lo hubieses tenido fuera 2 años y dices, hostia, ha salido un juego que quiero jugar y coges otra vez el mando. Como si lo hubiese cogido un yonki, tío, dilo bien, con las manos sucias. No, o un pintor. Yo quiero pensar que es eso, que es un prototipo y no está muy pulido lo que es la calidad. Materiales. De materiales, claro. Y lo que quiero pensar, no creo que sea te vendan esto ni de coño, ¿no? Ya veremos, queda y, menos. Y se sigue viendo grande, ¿eh? El mando sí. Es muy grande. Sí. Bueno, vamos también con lo siguiente de Sony, que fue un State of Play muy rapidito. O sea, a ver, muy rapidito no, duró una hora. De hecho, aquí hicimos streaming, pero no lo subimos porque nos dio vergüenza. O sea, porque es que no había nada que decir, es que era en plan... Pues no tengo nada que comentar, pues es que me la suda, es que... O sea... Lo que podría haber hecho la Gamescom, para no contarte nada, no te cuento nada. Claro. Y dijimos, no, o sea, lo tengo yo en local, en plan, pues bueno, un material que tengo ahí, pero no lo subí ni lo voy a subir porque es que no merece la pena, es que no hay nada. Para que os hagáis una idea... Busco para Patreons. Rápidamente, empezó con Crash Bandicoot 4 mostrando nuevas imágenes, que vamos a poder manejar a Dingo Dial, incluso a Cortex, va a tener modo invertido, o sea, vamos a poder jugar con el tiempo, rollo Prince of Persia, las arenas del tiempo. No hacía falta que me lo vendierais más, pero también te digo, pensaba que este juego saldría a 40 euros, he visto que sale a 60 y no lo voy a comprar, me voy a esperar a que baje. Luego, Hitman 3, una especie de gameplay donde se reveló que tendrá soporte VR, no solo este juego, sino los dos anteriores también. Un punto también que para el que le importe, pues es una buena noticia. Luego se anunció Braid Anniversary Edition, ¿vale? Una versión remasterizada del título original de 2008, de aquellos de la primera hornada indie. Que, a ver, te muestran los gráficos, hay comparativas y esto de cómo se veía antes y cómo se ve ahora, y yo hay cosas que las prefiero como se veían antes, sinceramente, porque parece que tenían más detalle. Pero bueno, tampoco voy a entrar a juzgar, yo al juego original no lo jugué y tampoco... 2021 sale. Bueno, de Puzzles, Aymar, ¿algo que decir a esto? Que no lo recuerdo. Sí, sí, viendo imágenes... Me acuerdo que era bonito, pero no, sí, no me acuerdo. No me acuerdo en absoluto. No me llamo nada. Pues como el siguiente. No, es eso, digo, totalmente olvidable. Spelunky 2, pues vale. Genshin Impact, un juego fuera waifus. ¿No? Sí, un juego fuera waifus. No recuerdo ni cuál era este, sinceramente. Este es el Zelda RPG, o sea, el Zelda Breath of the Wild falso... que es un RPG que va a salir hasta en móviles. Muy bien. Eso es. Desarrollado por chinos, por eso he dicho lo de la versión china. Que esto va a ser, o sea, durante todo el evento, prácticamente desde este momento casi hasta el final, todos los juegos de los que vamos a hablar se pueden jugar en móviles. Sí, prácticamente. El caso está en que el siguiente, el Aeon Must Die... lo presentaron y conforme acabó la presentación empiezan a salir por Twitter movidas de este juego, ¿vale? Un juego que para mí pasó sin pena ni gloria, sin más, pero de pronto pues eso, te empiezas a ver información y descubres pues eso, crunch, impagos, muchas movidas. El caso es que paralelamente... Y aún no ha salido. No, si es que se acababa de presentar en el State of Play de Sony. Y lo aprovecharon para soltar todo el beef que tenían. Claro, un pavo suelta como el tráiler con una descripción, con un enlace a Dropbox, donde te bajas documentación que son básicamente declaraciones y pruebas de los empleados de cómo ese juego estaba siendo, bueno, pues llegando a niveles delictivos de cara a los trabajadores con eso, impagos, tratos vejatorios, o sea, crunch constante, inhumano y en fin, que básicamente... firmaron todos los putos empleados y se largaron de la empresa, pero como un mes antes de que se presentase el tráiler, que básicamente eso, todos firmaron, se largaron, que había ahí un lío con el tema de la propiedad intelectual, que el que estaba al mando era un puto tirano, que el vídeo que se vio era contratado externamente para hacer un CGI, que es lo que se vio y ya está, que no tiene nada que ver a lo del juego. O sea, una puta locura respecto a este juego. Pero en fin, sin más, sin pena ni gloria, no echaré de menos este juego porque no vaya a salir o porque salga como salga, la verdad. Pues como el siguiente, el Anno Mutationem. Pues vale, si es que lo ves y dices, pues ok, no sé. Este es el típico juego 2D o 2.5D, por así decirlo. Lo que tiene profundidad. Cyberpunk. Es decir, hace 10 años estaba de moda la temática medieval, ahora está de moda la temática cyberpunk. Entonces tienen que explotar más. El juego es bonito, el juego es muy colorido, llevas a la típica waifu que anda con las rodillas para adentro, yo qué sé. Es un juego de acción, es que no tiene mucho. Pero tampoco... todos estábamos esperando la coronación del State of Play con lo siguiente, que fue Bugsnax. No sé por qué siguieron metiendo caña con esta abominable mierda. O sea, lamentable, es que es asqueroso. Lamentable. Es una puta basura, tío. Lo que no sé por qué le dan tanto protagonismo a esta escoria. Son personajes súper elaborados, tío. No sé de qué cojones os quejáis. Hombre, son de tu raza, maricón. ¿Por qué no te van a gustar? Veganos. Pues eso. Luego es que ni. O sea, es que encima. A ver, quiero decir, es de los creadores de Octodad, ¿vale? O sea, entiendo que tienen un bagaje, tienen un nombre, ¿vale? Octodad. Pero ¿qué pasa? Que no esperaba. Se está follando a la hija del presidente. Y estaba de Sony. Interesante. Es que no lo entiendo. Quiero decir, ¿a quién se está follando el creador de Bugsnax para que le den tanto protagonismo? O sea, tiene. No lo entiendo, ¿eh? O sea. No, es lo que estaba tratando de decir, que como Octodad es un juego que es relativamente. Está bien, es interesante. Pero nadie conoce Bugsnax porque sea del creador de Octodad. Es que eso fue. No, bueno, a ver, la primera presenta, creo recordar. Que lo primero que se dijo antes de saber nada de este juego es de los creadores de Octodad y pum, pero te sueltan la bomba. Pero ya está, quiero decir, ahora que aquí no y... Es que... No sé. Pero bueno... Yo lo veo lamentable. Pues que a lo mejor luego lo ves y es hasta gracioso, pero no... Luego un no juego nada. De VR que dice, bueno, Vader Inmortal para PlayStation VR... Que salió el día 25, resulta que llevo una semana en el mercado y ni me había enterado. Pues ya ves tú. Luchicas de espadas láser que... pues sin más, algo que... Porque claro, es que no hay desmembramientos. Es que... Sin más. Bueno, la expansión... O sea, es que esa es otra. En un juego de Star Wars, que no hayan desmembramientos. De que, no le puedas cortar el puto brazo a alguien. Que Disney no lo permite, sable, ¿eh? No sable cuajo. Hace que haya una coagulación en la sangre y no se vea nada. Disney no va a permitir eso, pero bueno, queda igual, no tengo ningún interés. Y luego la expansión de Control, la segunda, Awe. Que dicen que enlaza con... O sea, ha disparado los rumores de que enlaza con... O sea, como que está declarado que es real, que enlaza con el Alan Wake. Y todo esto ha hecho especular a tope por un Alan Wake 2. Como no he jugado a Alan Wake, pues tampoco puedo decir nada. De hecho, esto ya está desde el día 27, se supone que esta expansión ya... Sí, por eso, que ya ha habido gente que se la ha acabado y ha comentado ese tema, por eso lo decía. Otro juego que, a ver, de primeras nos pudo parecer curioso, pero en dos minutos te cansas de él. The Pedestrian, que básicamente, pues... Que no confundir, por favor, con The Pederastian. No tiene nada que ver. Joder. El caso está en que... ¿cómo explicar esta basura? Muy simple, eres el típico monigote de un semáforo o del váter, de hombre o mujer, que tiene que pasar fases en 2D de un punto a otro. Entre pizarras, entre señales de obra, el juego del pivot, básicamente, es que no tiene más. Bueno, Hood, Outlaws and Legends, para PlayStation 5 en 2021, pues un juego rollo Skyrim, así del palito. Ese se veía chulo, ¿eh? Sí, pero eso pero es CGI que flipas, eso no es... Eso te digo, esto era todo mentira, luego... Claro. No, es más realista la imagen que aparece, los personajes que te puedes elegir, o las clases, que el resto que se ve. Y bueno, lo siguiente fue la confirmación oficial de que Temtem va a llegar en 2021 a PlayStation 5. Yo todavía estoy esperando que saquen la versión final para Switch y poder jugarla, o sea que ya veremos. A mí mi hype se me ha ido un poco con este juego, porque no he escuchado... que la gente haya flipado con la versión de PC. ¿Cuál? Bueno, sí, a ver, al principio... Sí, ¿de Temtem? Temtem, la gente sí. Le reventó la cabeza, ¿eh? Claro, sí, sí, al principio la gente estaba topísimo, en lo que ya no sé cuánta gente habrá jugándolo realmente hasta ahora, pero... bueno, o sea, era el Pokémon que debería de haber sido Pokémon Espada y Escudo en principio. Por eso, ya cuando salga la versión final, yo sí que planeo jugarlo, así que ya veremos. Y bueno, luego acabaron el State of Play con el New Godfall, que fue excesivamente largo y aburrido, y me pareció un puto pestiño, y no le presté mucha atención tampoco. O sea, fíjate si le prestaste atención que le has incluido un New, porque era New Godfall Gameplay, lo que el juego se llama Godfall, tal cual, vale, o sea... Vale, es verdad, joder, qué puto... El New se lo has metido tú como al New Super Mario Bros. Qué lamentable. Porque es que, o sea, el juego... este es el típico juego en que si te lo ponen free to play, lo juegas... Parece el Paladins. Si te gusta mucho, de esos, tío. Si te gusta mucho, te compras por 10 euros una armadura todo flamosa y todo guaporra y lo juegas, pero es que... ¿cuánto me van a querer cobrar por esto? ¿40 euros como mínimo? Es que no lo veo. Nah, afuera. Y eso esto fue... pasará como el Destiny. Para eso, anúnciame un Grand Theft Auto 5 para Play 5. Pero es que lo que me hizo gracia en el momento en el que se hizo este State of Play es que precisamente esto, vale, Sony hizo bien porque antes de hacerlo avisó, oye, que no se van a mostrar grandes cosas de Play 5, que van a ser cosas tal, no va a ser muy tocho, o sea, lo dijeron ellos, pero aún así mis expectativas eran bajas, pero es que esto fue una mierda, fue aburridísimo, o sea, prescindible que flipas. Y ya está, y por eso, es que, fijaos cómo sería que no salió ni una, o sea, salieron coñicas y tal, pero es que nada de decir, bueno, vamos a subirlo aunque sea por esto, es que ni eso, es que no daba, es que no os queríamos hacer perder el tiempo escuchando esta mierda por segunda vez, o decírnoslo, por favor. En fin. No lo hago por mí, lo hago por ti. Claro. Bueno, cambiamos de tercio. Nintendo, que anuncia el eterno siguiente refrito de Wii U. Pikmin 3 Deluxe, anunciado con nuevas dificultades. Nueva, cada vez les quedan menos, ¿eh? Nuevas secundarias con Olimar y Louie. Incluye todos los DLCs y sale el 30 de octubre. Lo mejor es que conforme anunciaron esto, quitaron el Pikmin 3 de la eShop de Wii U. ¿Cómo te lo vas a poder comprar en la Switch? ¿Para qué lo quieres en la Wii U? De claro. Hecho, ¿tienes la Wii U? ¿Qué haces con la Wii U? Deshazte de ella. Y realmente, bueno, ahora luego comentaremos de Nintendo, pero así echando el ojo a la leja que tengo de Wii U, que me quedan unos cuantos juegos, los que me quedan, o sea, de tener prácticamente en su momento 40 juegos de Wii U, me quedarán unos 12 o 15. Y muchos de ellos son los third party. ¿En algún momento? No, por eso, esa es la cuestión. Mira, no me veo a Nintendo sacando un Nintendo Land por aquello de que era el juego del mando con el Wii U Gamepad. Pero tienes ahí un... ¿No habrías dicho tú lo mismo hace unos meses con Wonderful 101? No tiene por qué. Pero tienes, por ejemplo, el Game & Wario, que ese sí que podrían hacerlo, aunque me espero más un nuevo Wario de minijuegos para Switch que no un port de este, sinceramente. El Kirby del pincel de los cojones, por aquello de ser un juego tan orientado a táctil y que no fue un Kirby demasiado esplendoroso, no creo que lo saquen. El Yoshi de lana ya lo sacaron para 3DS. No sé yo si lo sacarían para Switch. No, me encantaría un Zombie Switch U. Ya podría. Zombie U. Y luego, claro. No, aunque Zombie U salió en PlayStation también. Lo que más si no pide la gente. Sí, y en One y en PC, creo. Lo que más pide la gente no lo saca Nintendo, que son los putos Zeldas HD, el del Wind Waker, el Twilight Princess. No se sabe nada. Y la gente pide eso, ¿no? Y luego, claro, el Mario 3D World, otro juegazo que tampoco ha salido de ahí, y por eso la gente también está pidiendo esa colección de Marios. O sea, realmente, y que incluyan este, o un Mario 3D World 2. No sé, que sacasen el 3D World sería tirar a lo fácil. Espero que no lo hagan. Pero es que ya lo hicieron con el New Super Mario Bros. U, joder. Es que podían haber sacado un nuevo New. Y que... con el Donkey Kong Tropical Freeze, si es que... ¿Por qué no? O sea, yo sí que lo veo. Claro, otro juego que podría entrar es el Paper Mario, el Color Splash, porque el Smash Bros. No, y el Splatoon 1 teniendo el 2 no tiene sentido. Pero es que como ya te han sacado un Paper Mario este año, entonces es como... Ya. A lo mejor espérate un par de añitos para otro Paper Mario. Y el resto de juegos que tengo es que es eso, el Devil's Third, los dos Sonics que sí que permanecen exclusivos, sobre todo el Lost World que está en PC, no. Pero el otro, el de ese que salió con el Knuckles todo amorfo y tal, ese está exclusivo, me parece, de Wii U. Y ya solo me quedaría el Tekken, que lo tengo, el Tag Tournament 2, pues porque mira, lo pillé ahí súper barato. Pero, en fin, Wii U se ha quedado para el arrastre, en el sentido de que realmente no queda ya mucho más que portar y lo que queda es crema. Porque, por ejemplo, también tengo el Star Fox, no me acordaba, el Star Fox Zero. Pero es que ese es tan de los controles propios que no creo que lo pudieran sacar en la otra. Porque si lo sacasen en Switch, arreglándolo de los controles, sería un juegazo que flipas. Y subiéndole los gráficos un poco, que eran un poco penosos. Pero no sé, es que no queda mucho. Aún así, bueno, en fin, sin más. Luego quizás de... esto, además de ayudarles a no pensar en nuevas IPs o en nuevos juegos y no calentarse la cabeza, también te ayuda a... Mira, no te compraste la Wii U porque no quisiste, porque juegos buenos tenía y ahora te lo vas a comprar en Switch. Es que esa es la clave y eso es lo que yo defendía en su momento. O sea, yo cuando tuve Wii U, lo dije muchas veces aquí, bueno, en Hot Factory, coño, tiene juegos buenos. Sí que es verdad que no tiene una gran cantidad de catálogo, pero yo sí que, entre comillas, podía llegar a justificar la compra de una Wii U. Claro, no sabíamos que en Switch iban a salir el 85% del catálogo, entonces ya no merece tanto la pena. Pero bueno, así está la cosa. Por otro lado, hablando de... Luego, lo dicho, terminamos con Nintendo, porque hay más cositas, que es la clave, yo creo, en todo esto. Nintendo. La Amico de Intellivision se lanzará el 15 de abril de 2021, ¿vale? Ya tiene fecha, bueno, ya se sabía, ¿no? Pero, pues bueno, se ha mostrado incluso un teaser de lo que a mí más me importa y lo único, de hecho, de esta consola, Earthworm Jim 4. Se ha mostrado una especie de arte conceptual, bueno, una especie de mini gameplay de 3 segundos que es más conceptual que otra cosa, pero que para mí este es como decirme el Battletoads nuevo. Le tengo muchas ganas y espero que salga fuera de la Amico, sinceramente. La Amico como tal no me llama un pijo, pero que va orientada a eso, a la familia, a un control muy sencillo, muy básico. Pero la propuesta de juegos que van a sacar sí que, sobre todo, pues reimaginaciones de los clásicos o secuelas incluso, me llaman la atención. Pero ya digo, espero que sus juegos salgan fuera de ella, que sea una exclusividad temporal o algo así. Pero bueno, Capcom, chicos, el responsable de Street Fighter, Yoshinori Ono, que se pira, dice que... ¡Al carré! Después de eso, de tantísimos años, se va a la puta calle y ya está. Tampoco me he informado demasiado, simplemente eso, que él se pira y que, bueno, que... O sea, no desvela el próximo objetivo profesional, pero... Pues sin duda es una pérdida y, en fin, teniendo en cuenta que Street Fighter, pues, entre comillas, había resucitado desde el 4 y todo esto, y goza buena salud y que el tema de los fighting games vuelve a estar en alza, pues, prácticamente al nivel de antaño. Claro, no dudo en que a Street Fighter le vaya a ir bien y, pues eso, a ver qué hace este hombre con su puta vida. Supone ya que a este hombre, antes de haber seguido, ya lo habían como... apartado, como diciendo, mira, tú ya diste esto lo que tenías, para Street Fighter 6 igual te echamos a un ladito. Y era, él ahora... Era la plantita, ¿no? Del equipo. El adorno. No lo sé. No tanto el adorno, porque, joder, era muy importante en su momento, pero ya para el Street Fighter 6 ya lo habían apartado. Yo es eso. Entonces no tiene sentido tener ahí un sueldo que, a nivel que no lo vas a utilizar. Por menores del desarrollo no tengo ni puta idea, entonces tampoco... quiero aventurarme a decir nada porque no sé exactamente este hombre el papel que tenía ni qué hacía, pero realmente sí que la imagen que tengo de Street Fighter desde fuera es eso, que salió un poco jodido, pero que con las versiones siguientes que han ido sacando el juego está bastante bien y en tema competitivo goza de buena salud, así que lo dicho, ya veremos. Y con Capcom, pero con crossover y con meme, no sé si recordáis aquel mítico meme de Featuring Dante from the Devil May Cry series, que es la pegatina esa gigante que pusieron en la portada de, ojo, toda la relación, el Shin Megami Tensei 3, el Nocturne, que va a salir el remaster ahora, que es el que anunciaron en el último Nintendo Direct tocho, bueno, tocho mierdoso. Claro, pues Dante era un personaje especial que aparecía en el juego original. Se hizo un meme por eso, porque te ponen ahí como que un extra de mierda. Lo ponían en la pegatina, en la carátula del juego, como algo súper importante. Y luego era algo ultra menor para venderte como que, hostia, que tenemos a Dante. Vale, pues la cuestión está en que va a seguir Dante en este remaster, pero va a ser un DLC de pago. Me parece lamentable, chaval. Me parece absolutamente lamentable que hagan esta artimaña. No pienso pagarlo, obviamente, y además es que me parece muy cerdo porque es quitarle contenido original que el juego tenía para venderlo aparte. Pero bueno, en fin, no es... O sea, iba a decir, no es caro, pero sí, es que son en Japón 980 yenes, son unos 8 pavos, o sea... Yo recomiendo a la gente que ponga en Google Featuring Dante from the Devil May Cry series, que claro, salen unos memes bastante buenos. Sí, sí, pero si es que... O sea, en plan... Sony y Sega All-Stars en los Juegos Olímpicos con Banjo y Kazooie y Knuckles con Dante, son portadas súper locas. Es que es la polla. Ese meme fue muy bueno. Pero bueno, eso, pues ahí está el dato curioso de la noche. Por otro lado, ya empezamos a dar confirmaciones contrarias a lo que era la puta tendencia de los últimos meses, lo cual me alegra, y es que la Game Developers Conference, la GDC 2021, ha confirmado que va a ser un evento con presencia física. Que esto, coño, ya tocaba volver a oír estas palabras. Que a ver, que en España la cosa está jodida, se ve que fuera también, pero no tanto como aquí, así que bueno, supongo que también se tomarán medidas y todo esto, pero oye, habrá que ver cómo avanza la cosa. Hay que recordar que esto se hace, si no me equivoco, en California, en San Francisco. Y allí la cosa está muy jodida, ¿eh? Sí. Pero ya creo que, yo creo que se han aventurado un poco en decir esto, pero también tienen un año para prepararlo, o sea... Claro, esa es la cosa. Yo estoy deseando ya que vuelvan los eventos retro, estos de los alrededores, ¿eh? O sea, tengo mono. Este año tenía muchísimas ganas de ir a esos putos eventos y justo pilló con el COVID. Y de hecho, cuando los cancelaron el Retro Alcohol y todo esto, me cagué en San Dios aquí. Y buah, tengo ganas de volver a todas esas mierdas, joder. Bueno, Nintendo. ¿Qué decíamos antes de Fable? Que estaban buscando peña, que iba para largo, ¿no? ¿Qué pasa con Metroid? Que Retro Studios busca un productor jefe para Metroid Prime 4. Cogiendo currículums todavía, tío. Es que esto es lamentable también. Yo... ¿Currículums? Esto... No sé, mira... Buscando chavalitos por LinkedIn a ver quién les ayuda a hacer el Metroid Prime. A ver, gente para explotar. Buscado full stack developer. ¿Quién se ha sacado la carrera? ¿Quién le apetece hacer un proyecto de carrera? Venga, chicos. LinkedIn. Increíble. Developers. La cuestión está en que sí, que esto parece que va para largo, pero es que, claro, sale un Nintendo Showcase de esto para partners en el cual sale el puto Kingdom Hearts musical asqueroso, un DLC creo que para el Taiko no Tatsujin este de modo historia rollo RPG, que ojo, no tenía mala pinta, y cuatro putas mierdas más que no voy ni a mencionar. Entonces... al principio de todos estos directs que está haciendo así Nintendo un poco más randoms, está mostrando el cartelito de debido al COVID, tal, no sé qué, o sea, se ve que les está afectando muy fuerte, al menos a Nintendo, estos temas, porque este año, ya digo, o sea... Pues se están excusando muy fuerte. Puede ser, pero no creo que les interese. A ver, también con todo lo que están vendiendo, tú, hazte la idea, vale, sí, no... Que han lanzado Paper Mario y Animal Crossing, pero es que Animal Crossing ha vendido por todo lo demás que no han vendido. O sea, es que este año lo cubrieron a principio de año. O sea, a principio del año fiscal, que fue cuando les salió el Animal Crossing. Y encima fue cuando el segundo o tercer día de año fiscal te lo lanzan y te hacen... Pues ya estaría. Yo ya cumplió. Nos vemos el año que viene. ¡Hala! ¡A Hawái! No van a E3. No gastan dinero en grabar directs. O sea, les entra pasta por un tubo por todo... Te dejas dos becarios y un chino que te haga un vídeo y pa'lante. Ya ves, joder. Es que la polla. Y claro, sí que es verdad. O sea, este año no hay excusa. Lo del Metroid se suma, ¿vale? Que lo del COVID está ahí, pero joder, es pero que si no es hay que nada, si precisamente tío. Este año tenía que haber sido el año de Nintendo, tío. Te sacan un Animal Crossing y en verano, cuando las consolas rivales, que aunque ellos no las vean rivales, son rivales, que PlayStation te saca el The Last of Us, ¿vale? The Last of Us, ¿vale? Pero luego, ¿qué? ¿Qué te va a sacar? ¿El Tsushima? ¿Sacas tú ahí un cebollazo gordo? Es que... Y se caga la perra. ¿Para cuándo se nos va a No, te sacan un Paper Mario y es como... Vale, Paper Mario. Yo no veo Breath of the Wild este año, ¿eh? No, ni de coña. Cuando dices este año, ¿te refieres al 2021? 20. Ah, no, ni de coña. Al 21, ni de sí. coña, pero vamos. Sin embargo, que no, que... vamos a tener Pikmin 3. No, no, no. O sea, para el 2020 ni se te ocurra. Ya, ya, no. Y para antes de marzo de 2021 ni se te ocurra. No, si ya lo hemos dicho, si el año fiscal ya lo tienen limpio. O sea, si el año fiscal ya no necesitan preocuparse por ese año. Pues entonces, ponte que de abril para adelante. Pues ¿sabes qué? Que según Bloomberg... han comentado, y claro, Bloomberg tiene fiabilidad, es decir, no es un rumor de un rato. Sí, más Twitter. Que ya ese podcast tiene. El caso, que Nintendo planea dar una tercera revisión, bueno, una tercera, una segunda sí. revisión, sí, tercera, porque está la Switch modelo nueva de la caja roja que tiene más batería, la Lite, y luego esta, como confirmando que el año que viene tenemos una nueva Switch. Es que como claro. que ya se hayan filtrado una placa base o no sé qué sí, historia, ¿no? Sí, sí. No, de hecho en el firmware, en los documentos de firmware, se hacía alusión a otro modelo. La cuestión está en que ya la gente se está haciendo paja mentales. ¡Sí, la Switch Pro va a salir! ¡La Switch Pro! ¡Veréis como en la Switch Pro! Bla, bla. Pues veremos qué pasa. ¡No, 120 frames! 200 hercios la pantalla de móvil. Habrá listos que dirán, ¿ves? Esta es la Pro que dije yo cuando salió la normal. ¿Os acordáis? Esta es la consola que nos merecemos. ¿Cómo se llamaba? Que en el año tal os dije que iba a salir una. Miradlo sin mentir. ¿Cómo se llamaba la Switch antes de llamarse Switch? NES, ¿no? El proyecto. Oh, no me acuerdo. ¿Next? ¿O algo de eso? No. No me acuerdo. Next, creo que sí, ¿eh? La cuestión es. Saldrá el subnormal que diga, ¿veis? Antes de que lo presentara, yo ya dije que iba a salir el modelo Pro, no sé qué. Nintendo NX. NX, eso. La Next, claro, la Next. Pues eso. La Next de Nintendo. Para el año que viene se espera una revisión. Pues oye, vamos a ver qué mierda sale. Es decir, si... Es que no creo sé. Que el 4K. No va a ser a 4K, Chous. No, pero... Yo leí en Twitter 4K. Y... Sí, pero... oficial, sí, ¿eh? Sí, Super Mario Kart, a 4K. No, los le va a estar en 720. La máquina virtual, como claro, esos juegos sí, de NES y tal, te lo pones en 4K. Yo creo que va a ser más bien algo como la New, que va a tener cuatro pijotas y que no va a sacar sí, un partido sí, real. Desde el día 1, desde antes de comprármela, yo ya sabía que la revisión de la Nintendo Switch, lo único que necesita es quitarle ese dedo de marco que tiene y hacer pantallas más grandes. Claro, no necesita mucho más. Si la consola en sí ya es... Perfecta. O sea, no sí, en cuanto a idea, es perfecta. Sobre o sea, todo la revisión. Ellos lo que tiene... pretendían es la Switch, o sea, ¿vale? O sea, el hecho de que sea Switch es que puedas cambiar de sobremesa a portátil. Y eso no lo puedes hacerlo más rápido todavía. O sea, no lo sé. ¿Meterle un SSD? Pues no lo sé, en lugar de las tarjetas. Es que no, pero con tarjetitas. Aumentar el almacenamiento interno. Claro, digo, aumentar sí. capacidad de batería, de almacenamiento interno y que la pantalla sea un poquito mejor. Que a lo mejor la pantalla portátil sea 1080p y tenga la consola portátil capacidad como para mostrarse a 1080p los juegos eso que. Eso sí, agradecer. Claro. Sí, agradecer que pero es que tampoco es un cambio como para llamarla pro, por así decirlo. No, hombre. No. Pero bueno, aún así, ya veremos qué pasa. Es decir, esto es especular. El caso es que el año que viene, según Bloomberg, lo más seguro es que tengamos una nueva revisión. Y también lo que han dicho es que esperemos, se espera un buen line-up de juegos de Nintendo. Yo lo que creo que el año así que viene... Verdad. Yo lo que creo que el año que viene va a estar todo lo que estaba previsto, más todo lo que este año hayan decidido arrastrar o hayan tenido que retrasar por el tema del COVID, y que el año que viene va a ser fuertecito en ese sentido. Quizás tendremos un primer año de la nueva generación un poco más de cabecera, pero a lo mejor Nintendo, pues con su Breath of the Wild, su Bayonetta 3, eso te decía, vamos a soñar. 4, si es que son los 4? 3, son los 3, pero o el Trilogy, o el Mario Collection, o el yo qué sé. Si es que con que saquen todo eso que llevan prometiendo desde hace años... Ya con el Shin Megami Tensei también, con que saquen todo lo que tienen en la recámara desde el día 1, ya han ganado, entre comillas. Entre comillas, que no se me tome aquí por... Pero solo tienen que acabar el trabajo que tienen empezado de hace años. Ya está. Pero bueno, eso. Al margen de todo esto, sí que es verdad que Nintendo está dormida. Eso no vamos a negarlo. No hay por dónde cogerlo. Nos quejamos de Microsoft y es verdad, pero Nintendo también está dormida en ese sentido. Pero bueno... Anunciaron un DLC gratuito para todos de Ghost of Tsushima con, bueno, modo cooperativo y demás mierdas que para el que le importe, pues que vaya y busque lo que es o se lo descargue. Y por otro lado, Facebook sacó una actualización respecto a un dato suyo, y es que, claro, no sé si lo sabéis, pero Oculus es de Facebook, lo compraron, claro. Pues vale, ahora para todo producto de Oculus, realidad virtual o lo que sea, vas a tener que tener obligatoriamente una cuenta de Facebook para poder usarlo. ¿Qué os parece esto? Yo lo veo lógico, pero... porque son los dueños, ¿no? ¿Cuenta de Facebook en qué sentido? ¿En que tengas que tener un perfil en Facebook? Wow. Para logarte. ¿Sí? Logarte en las gafas, pero luego, ¿a qué juegas en esas gafas? Pues a lo que tú quieras. Es decir, es como, por así decirlo, la interfaz de Oculus Rift, pues tendrá una especie de launcher, no sé cómo va, porque no las tengo ni las he visto, pero entiendo que eso lo que tendrá... Pero es... por ejemplo, ¿puedo jugar en las Oculus al Half-Life? Sí. ¿Al Alyx? Entiendo, vale, que sí. Vale, entonces no tendría sentido que necesite una cuenta de Steam más que de Facebook. Pero que sí. ¿Tiene que estar con Facebook logado y no... Steam logado para poder jugar al Alyx, por ejemplo? A ver, tú imagínate lo que yo me refiero. Tú te compras, yo qué sé, una webcam potentorrísima que tiene su propio software de Logitech, ¿vale? Y Logitech necesita una cuenta de Logitech para funcionar, porque es su cam, sí. Y te metes ahí, sí. ¿Vale? Y luego aparte incluso tú la cam... los ratones, Razer, sí, vale. Sí, eso no entiendo. Pues tú la cam luego la pones aquí en Discord y ya está, y Discord no te pide que te conectes a Logitech, pero la aplicación de Logitech sí que te lo ha pedido. Pues esto, vale, será lo mismo, vale. La aplicación de Oculus te pedirá que te conectes a Facebook. Sí, que vincules a Facebook o lo que... Pero sí, tú sí. Luego abrirás Steam... y ya está, y no te va a decir conéctate a Facebook para usar las putas gafas. Quiero entender qué es eso. Pero... debería serlo, al menos. Es lógico. Bueno, luego se ha liado con Ubisoft. Por dos cosas. La segunda, luego digo la primera, es por algo que han hecho con un juego de móviles que han usado dando a entender como que un eslogan de los Black Lives Matter es una no sé qué terrorista y han tenido que dar una explicación. Y el del puñito para arriba. Algo de eso, es que no me he enterado muy bien y he sudado polla. Pero como que la han cagado y se han retractado, pero se han retractado mal. No sé exactamente qué ha pasado ahí. Una liada. Estúpida. Pero bueno, ahí está. Y luego la otra liada, que sí que trajo más cola, fue lo típico, para reírse de los de Xbox. Porque la edición coleccionista de... aquí habla de las ediciones coleccionista en sí, de todas, que las de Microsoft no iban a tener copia física, solo te daba opción de elegir la digital. Luego, cuando empezaron a llegar ciertos formularios o cierta posibilidad de coger esto, los de PlayStation vieron que sí que podían elegir entre físico o digital. Y por último, tras la presión, Ubisoft ha cambiado la política, permitiendo también a Microsoft escoger las copias físicas para las ediciones estas coleccionista. Un lío que ha habido ahí brutal, que los primeros días se llenó todo de mierda brutalmente, porque puta Ubisoft, o joderos Xbox, o qué queréis los de Xbox si no vendéis, que no sé qué, no sé cuánto, guerras de mierda. Y al final, solucionado, ya está, todos para lo mismo. A ver, que sí, que gracias a las quejas también entiendo. O igual es algo que tenían previsto y les falló, yo qué sé. Pero sin más, que va a haber lo mismo para todos. Bueno, esto lo tiró Fer, y como no sé qué juego es, vamos a pasar. Black Myth Wukong, desarrollado por Game Science. ¿No sabes cuál es? No. Vale, yo te lo digo. Va a ser el GOTY de la vida. Es un... y aquí volvemos a sacar el tema, es un Souls, por así decirlo, en el que el protagonista es un puto mono, el Wukong ese, que es como un mono asiático o chino, no sé exactamente dónde, y tiene una pinta brutal, pero brutal. O sea, para el que no lo sepa, para el que no lo tenga en su punto de mira, Black Myth, con Y, M-I-T-H, Wukong, juegazo. Creo, no sé si lo tiro Fer o creo que la tiré yo la noticia, porque es posible, porque de esto bueno, era un juego en el que nadie sabía nada y lo soltaron así tal cual y tiene muy muy buena pinta. Creo que es un buenísimo juego, como bien dices, que es un Dark Soul y con particulitas muy curiosas y tal, pero poca... sí, que luego tendrá un downgrade de la hostia. O sea, si esto se ve venir, porque es que ves el trailer y dices, esto es Next Gen. Esto te lo enseñan en una conferencia de Sony o de Microsoft y se te caen los huevos al suelo. Y además hay un gameplay de unos 12-13 minutos, creo recordar, que bueno, que es el que revelaron. Y está bastante, bastante flamoso. Se ve cojonudo, o sea, es un Dark Soul, como bien dices, pero en... los efectos están muy chulos, el sistema de combate está guay, no sé, no me parece tan susaina como... Tiene bastante atractivo, la verdad, el diseño. Bueno, pues chicos, nos vamos a otra noticia. La mini recreativa Astro City Mini de Sega ya tiene precio y fecha de lanzamiento. Solo en Japón, por supuesto, pero es el 17 de diciembre y costará unos 12.800 yens, que son unos 200 euritos. Que dice desgraciado, unos 100 euros. ¿Qué dices? Aquí en la noticia pone 2.780 yenes y entre paréntesis 22 euros. Pero puto perro, eso es lo de abajo. Lanzarán por separado, claro, mandos. Digo, 22 euros, está, digo, la peana. Él coge datos de por ahí, ¿sabes? Ah, aquí pone yenes, estos serán los precios. No, cabrón, pero está arriba. Personaje, no lo estás viendo si bien. Si te lo pones negritachos en la noticia, pues por favor. Ya lo sé, Krakens. Lo que vale luego... 31 euros, 3.900. Quiere cenar y dice, son ya las 12 y 10 de la noche, no. Vamos a terminar rápido. Suelta la noticia y va por la siguiente. El caso es que se han confirmado muchos títulos, un mandito, un arcade stick, nuevos títulos confirmados, entre ellos, pues bueno, Puyo Puyo, Shinobi, Wonder Boy, varios de ellos. Puyo Puyo, que va a haber un nuevo Puyo Puyo Tetris 2. Wow, sí, luego lo comentaremos. Es verdad, bueno, no lo vamos a comentar porque entra dentro de esa mierda. Pero sí, Puyo Puyo Tetris 2, yo tengo el 1, está bien, está guapo, un Tetris y un Puyo Puyo. Juega mucho, ¿verdad? Oh, hombre, la verdad es que no, perro. Bueno, más cositas. Con toda esta mierda basurífera de DC mostrando cosas, pues han anunciado el Gotham Knights, que es un nuevo juego de Warner Bros. Games Montreal con Batgirl, Robin, Nightwing y Red Hood como protagonistas, porque Batman está muerto, según dicen. Aparte de Batgirl, no, Batman y Robin, no, ¿os sonaba a nosotros? Sí, de nombre, pero sin más. Sí, sí, se supone que el juego, Wayne, creo, si muerto. No me equivoco, empieza con un vídeo del propio Bruce Wayne diciendo... Me he muerto. Pues me he morido. Chavalitos, hacer algo que yo ya no estoy. Entonces Robin dice, ahí va, que se ha liado. Y creo que la trama es eso. O sea, no he visto el tráiler, pero por lo que quiero pensar, creo que es eso. Yo sí que lo he visto, he sudado de la historia, ¿vale? Pero lo que he visto en el tráiler, yo solo he jugado al Arkham Knight, ¿vale? Tengo pendiente el City y dos demás. Pero del Arkham Knight, lo que he visto aquí es, o sea, en este Gotham Knights es lo mismo. Sistema de lucha igual, encadenamiento de combos muy, muy similar, conducción de vehículos interesante en una ciudad, veremos si no se hace asqueroso. Lo dicho, me recuerda a un Batman, literalmente. O sea que, en fin, ya veremos qué pasa con esto. Esta noticia es una chorrada. Lo más curioso que me resulta del tráiler este es que lo han subido a 720p. O sea, la propia Warner... Ojo, pero pone pre-alfa. Esto es una pre-alfa, lo pone también. No te ha costado nada ponérmelo a 1080 por lo menos. Pero el Batman que se ve en el trailer no es el mismo que se ve en los anteriores juegos. ¿Ha cambiado? No sale Batman, porque Batman está muerto, perro. Al principio del trailer se ve, cuando bien ha dicho Aymar, que anuncia, sí. O sea, les envía un WhatsApp con un vídeo, Bruce Wayne diciéndoles que ha muerto. Pero es otro Bruce Wayne, o sea... Pero es que no tiene por qué ser el mismo de... O sea, es un juego que está hecho por, entre comillas, Warner Bros., la peña tal, habrán cogido sistema de juego de lucha o gameplay de Batman, pero no tiene por qué ser el mismo universo de los Arkham. Vale, yo pensé que era una continuación. Vale. Pues eso. Bueno, pues eso, que se van a poder ajustar los subtítulos en Cyberpunk, tamaño y color. Ellos son los subtítulos... y así va a ser, básicamente. Más opciones de accesibilidad. Bienvenidas. Y bueno, chicos, la noticia del podcast. Tenemos la mejor noticia de hoy. Y es que Yakuza 7 está confirmada su fecha de lanzamiento, que será el 13 de noviembre en Xbox One, PlayStation 4 y Windows 10, Steam, PC. Va a llegar a Series X y en noviembre y PlayStation 5 coming soon. O sea que... Ahí lo tenemos, chicos. 13 de noviembre, día 1, en la puta puerta del FNAC. De hecho, tengo el juego reservado desde hace un cojonazo de meses. Así que, lo dicho, solo tengo que ir a por él. Bueno, Wonder Boy. ¿Habéis jugado a los clásicos o a los recientes nuevas entregas, remaster, remakes? Sí, lo emulé hace un montón de tiempo. Bueno, pues os gustará saber que Asha in Monster World va a salir en las consolas de actuales y en PC. Y realmente, un dato que se dio a posteriori es que es un remake del Monster World 4. Así que bueno, oye, pues otro remake sano de un juego clásico. Y bueno, vamos a pasar un poquito también al melme. Call of Duty Black Ops Cold War, tráiler revelación. ¿Qué os pareció el tráiler de la historia? A mí flama, ¿eh? Me llamó mucho la atención. No sé si lo habéis visto. La Reagan estaba bien recreado de la puta hostia, ¿eh? Hasta la mierda de la corbata. Todo detalle. Si mal no... O sea, yo he visto el tráiler. Básicamente que es en plan de... O sea, se ve desde el inicio, desde la guerra de Vietnam, etcétera. Guerra fría. Hasta más o menos... Sí, es eso, ¿no? Quería saber 100%, pero vamos, es toda la trayectoria del inicio de la Guerra Fría hasta los 86, 84, creo que era. Está orientada a los 80, vamos, ¿no? ¿Puede ser? No me fija en todo eso, pero si en la Guerra Fría cubre bastante. Es que aparece un cronómetro con todo lo, bueno, la fecha, con todos los eventos ocurridos, y es como que corta el tráiler en el 86 o 84. Yo creo que estará orientada en esa época. Sí, entiendo que puede ser perfectamente. Es decir, no le presté... A ver, el tráiler lo vi en un momento que tuve en un descanso del trabajo. No le pude prestar mucha atención, pero lo que vi en sí de gráficos, gameplay y demás... Pues un Call of Duty, al fin y al cabo. Pero hay trailers de Call of Duty que los ves y dices... Pues no me llama la atención. Pero este en concreto sí que me llamó la atención. Y fíjate tú que a mí los Black Ops... Y por el tema de historia, porque ha sido bastante seductora. Por eso te digo que me llama la atención, simplemente. Lo tendré en mira para cuando esté a 10 euros, pues jugar la historia. Aún sigo esperando buena oferta del Modern Warfare para ello. ¿Os habéis visto el tráiler? Claro, desgraciado, si te lo estoy diciendo. ¿Habéis visto? Sí, sí, el pavo este rubito con gafas, no, me recuerda, no se parece, pero me recuerda a Brad Pitt. Un cojón. Que yo sepa, pero no bueno. Se ha confirmado eso. Yo tengo una pequeña teoría con este juego. ¿Sabéis qué serie es la de The Man in the High Castle? Por nombre sí, que la haya visto, que sí, sepa sí, algo. La de vale, que... es una serie en la que trata qué hubiera ocurrido si hubieran ganado los nazis la guerra. Que está basada en un libro. Claro, vemos lo que sería Estados Unidos bajo el control de la Alemania nazi. Creo que este Call of Duty va a ser algo similar. Igual me equivoco, ¿eh? Pero... por lo que me pareció ver en el tráiler, las sensaciones que me transmitió, me daba esa sensación, como que, ¿y si Alemania hubiera ganado? Como si y como que tú tienes que revertir eso, no sé, es a lo mejor, o sea, a lo mejor es una fumada mía. Sí, a lo mejor es una fumada mía, pero yo creo que va a ir por ahí. Ya veremos, tampoco se sabe mucho más, y dijeron que iban básicamente a ganar porque datos. También la Guerra Fría es precisamente se llama así porque no es una guerra al uso como tal. No, entonces, todo espionaje, Metal Gear Solid 3. Y putearse entre unos a otros, ya está. Correcto. Bueno, chicos, tenemos también una notición importante, y es que Ubisoft ha anunciado el Just Dance 2021. Creo que a todos nos importa. El dato real es que no va a salir en Wii. El anterior sí salió en Wii. Creo que es un dato que debemos destacar aquí. Y es una pena, un dep importante. Y bueno, nos metemos ya con lo que fue la Gamescom, ¿vale? O el evento este que hizo el Geoff Knightley este en streaming el jueves pasado, creo que fue. ¿Cómo mierda se llama el cabrón? El caso está en que... bueno, pues mostraron cositas, yo no lo pude ver, pero luego descubrí que no me perdí nada. Scarlet Nexus, más imágenes. Quantum Error, más imágenes. Un coche, sin más. Estoy viendo aquí el hilo de nivel. ¿Qué más? ¿Lo visteis alguno en directo? Es que han sido varios días. Y entonces... bueno, no, ya estoy viendo, no el anuncio todo. Se vieron más datos. Se vieron más imágenes de Dirt. Recuerdo el Dirt. Que el Jurassic Park este Evolution va a llegar a Switch. Que bueno, se enseñó más cositas de Warcraft, la expansión de World of Warcraft, cabezón, sí, también. Del Black Ops se enseñaron más fecha. Cosas. Ahora, estamos hablando en orden cronológico, Chose. Claro, ahora llegamos. El Unknown 9 Awakening revelado, ni idea. O sea, es que ya digo, no sé, seré yo. Yo quiero pensar que soy yo el problema, por así decirlo, pero es que no me llama una puta mierda del 90%, 98% de cosas que se están enseñando de cara al futuro. Sinceramente, no me dicen nada. A ver, eso te digo, se habló del Doom y pero también de, se ha... Ojo, de Doom Eternal, The Ancient Gods, el primer DLC, del cual dos cosas importantes. Primero, se escuchó la banda sonora del nuevo compositor, ya que no está el Mick Gordon, creo que se llamaba. Ya sabéis que hubo polémica, lo comentamos aquí. Y por otro lado, que al final suena heavy, genérico, como yo ya he dicho cuando hablé del primero. A ruido. Es que es guitarreo de cuerda... Dum, dum, dum. Y un poco de dubstep. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Vale, me suda la polla. Me molaría más que me pusieras ahí de fondo un Pantera o alguna mierda así. O sea, la música de los originales, pero con guitarras reales, sin MIDI. Pero bueno. Luego, el otro dato es que han admitido que el DLC se va a poder jugar sin tener Doom Eternal. Es decir, tú vas a la tienda, compras el DLC por, ¿qué cuesta? 15 euros, 20, te lo compras sin tener Doom Eternal y lo juegas tal cual. O sea, es un DLC barra expansión standalone, o sea, interesante. Me parece curioso esto. Y luego no sé si os queréis meter a hablar de lo de después. Sí, porque aquí yo... Fue como la clave de ese día, porque te presentan unas imágenes súper bonitas y hablan de el nuevo Dragon Age, de conceptos de artísticos de Dragon Age. Y es como, hostia, espero Dragon Age. O sea, vale que sabemos quién lo hace, sabemos lo último que han estado haciendo, las cagadas que han cometido, pero con Dragon Age es muy difícil no cagarla. Y las imágenes que se veían eran muy bonitas. Pues según tengo yo entendido, pero... con el 2 la cagaron bastante y el Inquisition mucha gente no le gustó. No está bien. Y el Inquisition... Sí, a ver, el tema está en que pues el 1 fue sublime, pero yo no los veo del... A ver, a mí me gustan, no sé, no... A lo mejor es que no tengo un criterio muy... Muy exquisito en ese sentido, que a mí me pones una espada y un escudo y ya como es medieval, pues me gusta. Pero no sé, a mí Dragon Age me parece que es una saga que necesita volver. Y los pocos conceptos que se han visto están interesantes. Pero, después de eso, salió Doc. El puto Doc. De regreso al futuro. Y no tiene sentido que saliese, pero... ¿Qué dices? ¿Y este hombre? ¿Qué hace aquí? ¿Juego de regreso al futuro? ¿Qué me va a anunciar el cabrón este? No tiene sentido. Pues no preguntes por qué, pero anunciaron el Surgeon Simulator 2. No tiene sentido, tío. ¿Para qué me sale Doc? O sea, es eso. Ya lo entiendo, porque era el Surgeon Simulator Doc. Se equivocaron y dijeron, contrata a Doc, que es el Docs. Es el Doc. Retrasados. No lo sé, la verdad. Sí, y, pero con esa gilipollez se llevó un pastizal este por la mierda del anuncio, también te digo. Y ya está disponible, o sea, si tú quieres jugar al Surgeon Simulator Doc, ya lo tienes por 21 euritos en la Epic Store. Puta mierda. Y dices, vale, a ver, me han traído al puto Doc para hablarme de esto, más bajo ya no van a caer. No, amigo, sí, sí, no. Sí. No fue suficiente. Me anunciaron un juego de hacer puentes que... Yo qué sé, en Android, si te pones en juegos más descargados, hay algún juego de ese estilo. Sí. Pero es un juego de Bridge Construction de The Walking Dead. ¿Qué dices? Un crossover con The Walking Dead, sí. ¿Para te qué? Persiguen ahora te persiguen los zombies. Ya está. Pero, es lo único que tenía el juego. Pero y, es que no lo entiendo, o sea, ¿qué necesidad hay? Eso sí, el anuncio estaba currado, ¿eh? Te ponen ahí a ambientación de The Walking Dead, que bueno, igual utilizarlo de decorado ya tomado por culo. Pero me hizo gracia que te quisieron vender demasiado la moto, al menos la percepción que me dio. Con ¿fue el trailer este que había como un not, el Notas está jugando al portátil? Sí, en una nave y habían zombies por ahí y yo con el portátil construyendo los puentecicos. Como si no fuera con él. Y digo, hostia, se lo han currado el trailer, pero el juego me parece un mojón, ¿qué quieres que te diga? A mí, yo creo... Que después de esto, o sea, A ver, que sí, que el Surgeon Simulator 2 es un juego que se ha divertido, yo qué sé. O sea, ahora puedes amputar cabezas y cosas así. Y creo incluso que puedes jugar a cooperativo, por lo que tengo entendido, que antes no estoy seguro si se podía. Creo que al menos que antes no se podía. Y ahora, hasta donde yo sé, sí se puede jugar a cooperativo. Pero el de los puentes, tío. Sudando polla. ¿Para qué? ¿Para qué? La cosa está en que, bueno, no hubo mucho más en la Gamescom, porque luego te sacaron un nuevo juego de Sam & Max, presumiblemente para la VR, y ya. ¿Y ya? Sí que es verdad que, más cositas que, por ejemplo, sobrevivieron, pues mierdas del Fall Guys este, que estoy súper desconectado de ese juego. Sí, de la temporada 2. Lo que ha dicho Chose del World of Warcraft, sabemos la fecha de lanzamiento... Que sale para el 27 de octubre. ¿Mm? Se vio como un tráiler, ¿no? Algo así de la historia o no pues, sé. No, fue un tráiler. Fueron fotogramas. Sí, pero ya lo hicieron también en la expansión anterior para hacer el cierre, entre comillas, de la expansión pasada, que no cerró, simplemente. Sí, es una cinemática en plan animada, que eran, como bien dice Aymar, eran imágenes y se iban. O sea, imágenes planas, pero iban desarrollándose. Bueno, en fin, tampoco voy a hacer falta. Básicamente lo que vas a ver en la siguiente expansión. Y también pusieron un poco de introducciones de las zonas de la siguiente expansión. Cosa que ya se sabía, o sea, tampoco es que fuese muy chocante. Bueno, se creó mucho hype porque apareció un personaje muerto que es Uther, que murió a manos de Arthas, y se vio en el Bastión, que es como el cielo ahora, que han inventado ahora, que es Sadola. Y ha creado bastante expectación. De hecho, Uther era como el protagonista, ¿no? del tráiler. Que sí, exacto. Yo he de decir que lo estaba viendo y estaba viendo el... Bueno, no estaba viendo la señal original de Gamescom, sino que lo estaba viendo por otro lado. Y estaban diciendo, esto no me interesa, pero es como, coño, con que haya jugado un poquito al WoW, la historia de Uther o de Uther, yo qué sé, me gusta, ¿sabes? Es como, quiero saber de él. Bueno, salió Warcraft 3, o sea, es que no es un personaje secundario. Y encima es que te presentan ahí al rey Arthas, que para mí es el puto dios que hay en el mundo. Sí, o sea, sí, el rey examine y dije, hostia, ya está, mi dosis de fanservice ha cumplido ya. Por eso digo que ha creado mucha expectación por lo que ha salido. Y... Sí, pero aquí va a pasar lo de siempre. Que antes de salir siempre, buah, en esta expansión venga, en esta expansión sí, ahora va a revivir el WoW, voy a jugar, pero luego sigue siendo, no sé. No, lo que pasa es que estas últimas expansiones están jugando mucho con el factor nostalgia. En Draenor te mostraron lo que ocurrió en Warcraft 3, o sea, el cambio este de... El cambio de historia de los orcos, luego sí. Legión, le sacaron a Illidan, y ahora te sacan a este, a ver si sale algo del rey... Bueno, ahora tienen la excusa de que como salen en el cielo, por así decirlo, pues te van a meter ahí personajes del pasado por doquier, vamos. Y es lo que van a jugar ahora con esta expansión también, con el factor nostalgia. Está justo, o sea, que está bien, la verdad es que está bien montado, no es que sea... Pero bueno. La cuestión es que hubo otra cosa más en la Gamescom que dio bastante que hablar, que fue el gameplay del Ratchet & Clank, el Rift Apart. Y según dijeron, o bueno, como hemos comentado hace un rato, se comentó que saldría en la ventana de lanzamiento de PlayStation 5, o sea, cercano al momento en que saliera. Ya la gente no ha dudado en sacar las típicas comparativas, mirad, hay downgrade respecto a esto, tal, no sé qué. A ver, yo veo el gameplay y lo veo pepinorro, la verdad. Me llama bastante la atención. Sobre todo en las partículas, en los cambios de escenario, en todo esto. Y me recuerda mucho eso a lo bien que me lo pasé jugando al de la PlayStation 4. Entonces yo, con que me dé más de eso y gráficas padre, pues todo dicho. Si es que realmente no le pido más a este juego. Sí que es verdad que además de esto y a través de una entrevista en Famitsu a Insomniac, se revelaron más datos. Como por ejemplo, que va a haber dos modos de ver el juego, 4K 30 FPS o 60 FPS en diferente resolución. Esto está confirmadísimo, ¿vale? Entonces ya veremos qué sale de esto. Estará el que prefiera gráficos más detallados y un frame rate un poco más lento, o el que quiera fluidez ante todo sacrificando un poco de calidad gráfica. Ya veremos. ya digo. Pero bueno, otro juego más de la nueva generación que, pues eso, tiene que elegir. No es capaz de darlo todo como nos prometían, pero bueno, sin más. Y nos acercamos ya al final del programa. Aymar, no sé tú esta siguiente noticia, ¿cómo te la habrás tomado? Pues bien y mal. Bien, porque, bueno, vamos a dar la primera noticia. Y es que resulta que Valve va a actualizar Left 4 Dead 2 11 años después de haber sido lanzado. Y mal, porque la noticia implica de que no va a haber un Left 4 Dead 3 de momento. O sea, resulta que, bueno, pues los fans podían hacer mapas, el de Barcelona, súper famoso, que era jugar por las calles de Barcelona. Pues había uno que era sobre Chernóbil y los fans estaban haciéndolo. Y estaba tan bien hecho que tantísimos años después, que lo han terminado, va a ser la propia Valve la que lo incluya. O sea, no que te lo tengas que descargar tú como contenido adicional ni nada, sino que el propio juego se va a actualizar con esta zona de Chernóbil como The Last Stand, que se va a hacer llamar el mapa. Y bueno, es curioso, ¿no? Que por fin haya contenido nuevo después de tantísimo tiempo en Left 4 Dead 2. Eso, por supuesto, va a hacer que me junte con los amigos con los que jugaba y nos la juguemos y tengamos su momento de añoranza, pero me da la sensación de que es como, aquí tenéis los fans, fanservice, pero no esperéis para el 3 realmente, porque no... Claro. O sea, es como, a ver, yo creo que deberían de sacar una Orange Box 2 ahí con un Left 4 Dead 3, un Portal 3... Pero es que esto yo siempre 3. Lo he visto así. Yo, hasta donde yo sé, porque yo vi una entrevista en la que decían que Left 4 Dead 2, ellos en ningún caso pensaban en un Left 4 Dead 2. No, sino que les sobró tantísimo contenido de Left 4 Dead que dijeron, vale, pues estas cosas que en un principio las íbamos a descartar y son lo suficientemente buenas, vamos a meterlos. Y sí que es cierto, pues, que lo enlazaron con el 1, las historias de los personajes, metieron nuevos zombies, incluso los mapas del 1 se pueden jugar en el 2. Pero yo cuando sacaron el 2 fue como, qué guay que en lugar de desechar ese contenido lo han sacado. Pero claro, es que ahora no, que podrían haberlo hecho, pero ya sabemos cómo es Valve con las terceras partes. Que dirán, nada, que den por culo los fans, que si quieren jugar al Left 4 Dead, que se pongan en el 2, que no piensen en el 3. Y que lo hayan completamente olvidado. En fin, algún día saldrá, esperemos, deseamos. Pero bueno... Ojalá, pero no lo espero. Lo que sí que se ha anunciado es otra cosita que has puesto tú. ¿Sí? Creo. El Aragami 2. No sé ni qué es. Ah, ¿eso lo he puesto yo? Creo que sí. Me suena que no, pero fair, digo la fair. Noticia si quieres. Pues fair, vale. Sí, dila, ¿por qué no? Si conocerás lo mismo que yo del juego. Pues que resulta que el famoso juego Aragami 2 ha sido anunciado para PlayStation 5, Series X, PlayStation 4, Xbox One y PC. Muy bien. Qué bien, ¿eh? Lo vamos a tener ahí, joder. Sí, sí, por lo visto es un juego de ninjas, por lo que estoy viendo aquí. Muy bien. De ninjas, ninjitis. Y bueno, acabamos con Sony, sí. Eso es, Sony se abre a lanzar más juegos first party en computadoras para, cito textualmente, promover un mayor crecimiento en su rentabilidad. No, a ver. O sea, en la rentabilidad de Sony. Esto tiene que ser así. Es decir, Horizon no ha vendido suficiente en Sony. Toma, ahora empecé. Es que dame más money. Esa es la cuestión. Yo creo que en la reunión los chinos diciéndolo ahí en japonés. Satoshi, ¿qué vamos a hacer con esto? Tú pues tienes dinero, yo quiero dinero. Para ganar más perras. Tú tienes juego, yo tengo juego. Para ganar más perras, o sea, ya está. Es que esa es la clave. ¿Cómo no? Si es que sin más, me la pela. Es lo suyo. Y la noticia con la que despedimos, que de hecho tiene 6 horitas, es muy breve y reciente, es que, ojo, confirmación cuasi oficial a través de un FAQ de Ubisoft, que cómo funcionará el upgrade de títulos de PlayStation 4 a las versiones de... O sea, cómo va a ser la transición de títulos antiguos a PlayStation 5, ¿vale? Pregunta, ¿cómo funciona el upgrade de juegos de PlayStation 4 a 5? Como una parte de su proceso de actualización a la Next Gen, PlayStation ofrece un número de características diseñadas para ayudar tu movimiento de la Play 4 a la 5. Los jugadores de Play 4 podrán unirse al multijugador de... O sea, los juegos multijugador de PlayStation 5, básicamente. Los del 4 con el 5. Pero la siguiente cosa que te mete ahí tal cual por los loles, que dices, hostia, Ubisoft, qué gratuito, ¿no? Me gusta que me des este dato, pero vaya, se te ha escapado. Y pone, la retrocompatibilidad estará disponible para los juegos de PlayStation 4, pero no será posible con PlayStation 3, PlayStation 2 o PlayStation 1. También tenemos información de Series X y te manda un enlace. Pero lo gracioso es eso, que realmente te está dando ahí toda la confirmación Ubisoft de que PlayStation 5 no va a tener retrocompatibilidad como se pensaba de... A ver, como se pensaba. Como la gente elucubraba, ya que Sony solo había confirmado meter discos de Play 4 y OK, pero falta de la 5, o sea, faltaba de las otras 3, que Ubisoft ya se ha encargado de prácticamente confirmarnos. Pues, ¿qué os parece? ¿Qué cambia esto? ¿Os cambia en algo? ¿Era lo que esperabais? Yo, sinceramente, no esperaba algo muy distinto a eso. Yo recuerdo cuando salió que dijeron que iban a ser retrocompatibles. Yo ya me imaginé que iba a ser retrocompatible respecto a la 4, pero más allá hacia atrás no me lo creía ni de coño. Ya. Porque al principio decían, van a ser retrocompatibles, pero la gente se estaba montando de películas. No, no, no, será retrocompatible para todas las consolas de Sony. Los cojones. Es una utopía, ojalá, ojalá. O sea, lo perfecto sería eso y coger y vender mi Play 1, mi Play 2, la Play 3, la Play 4 y con todo el dinero que junto y un poquito más, comprarme la Play 5. Ojo. Pero no... Lo no, de... No. Están dando ahora mismo, según me han informado, 210 pavos por la PlayStation 4 Pro Endgame, consola pelada. Si dan 210 euros y la consola vale 500, ya te sale de lanzamiento a 290. Yo, aprovechando mando, la fama de Jesset Podcast, informo que mi PlayStation 4 tiene instalado PT. Escucho ofertas tanto por Telegram, el chavalito de Hoth, como en Twitter. Si lo quieren, que lo busquen. Ahí estamos. ¿Tienes PT? Escucho, o sea, ofertas. Lo tienes ahí. Tengo el PT. Yo me deshice de mi consola con PT. Pero bueno, pues ahí queda el tema. A ver, realmente, si por lo que se está viendo, PlayStation 5 va a ser compatible con lo de la 4 y para jugar a... O sea, quiero decir... Que no me va a aportar nada el tener mi PlayStation 4 Pro, porque con la 5 tengo exactamente lo mismo. ¿Qué necesidad tengo de conservar mi PlayStation 4 Pro? Eso es lo que a mí me está ahora mismo rondando la cabeza. Es decir, no tengo ninguna puta necesidad, porque si los juegos van a ser meter y ya está, si el mando de la 5 me va a valer para los de la 4... ¿Y todo va a ser mejor? Y si no los de la 4, ya tengo mandos de 4 para poner en la 5... La VR me va a valer, los moves, todo. Solo falta que confirmen, que no lo dudo a estas alturas de la vida, porque si no ya sería criminal, que mi cuenta de PlayStation Network yo la ponga en PlayStation 5 y todas mis compras de PlayStation 4 aparezcan en la 5 para que yo me pueda bajar de manera digital los juegos y esas cosas. Si confirman que eso es así... Hombre, no pensaba comprarme una PlayStation 5, pero tenerla día 1 por menos de 300 euros es apetitoso, sinceramente. Más que nada porque si en teoría voy a jugar a lo de Play 4 incluso un pelín mejor y voy a tener posibilidad de jugar a Play 5, pues joder, es tentador, ¿eh? Porque, sinceramente, de cara al futuro, claro, si yo quiero tener una Play 4 por coleccionismo, por así decirlo, pues de aquí a años ya la tendré cuando esté tirada. O sea, sería por tenerla en el puto armario. Pero realmente es que es apetitosa la idea de vender la PlayStation 4 Pro y hacerse con la Play 5 sin esperar a renoves ni pollas. Porque claro, el problema está en que ahora la valoración, la cotización que te dan es alta. Pero si te esperas a después o a que hagan un renove, la cotización va a ser inferior, te van a dar menos. No sé, estoy ahí un poco con la duda, porque ya digo, no sé qué hacer, no sé si claro, realmente no es porque haya... O sea, sí, realmente está el Spider-Man y el otro, el Ratchet, ¿no? Me molaría jugar a esos juegos. Pero ya digo, es más que nada aprovechar el momento de poder obtener la consola a un mejor precio del que la voy a poder obtener nueva posiblemente en los próximos 3-4 años. Porque dudo que la consola... Es que solo tenemos que ver la trayectoria de PlayStation 4. La Pro sigue costando 400 euros, 350, y la normal unos 300. O sea, no tengo fe de que vaya a bajar a corto plazo, y más con las especificaciones técnicas que tiene. Esto suponiendo que salga a 500 euros. No sé vosotros cómo veis el tema al respecto. A ver, conforme lo dices tú, bajo tu planteamiento, lo veo bien. Porque, bueno, no deja de ser como un upgrade, actualizarlo, y es como, bueno, así si sale algo interesante, ya lo puedo jugar día uno. Yo lo veo como, no tengo pasta, tengo un huevazo de juegos por jugar de Play 4, y de momento no hay nada de Play 5 anunciado que quiera jugarlo de Play 5. Y lo único que me llama la atención de jugar en Play 5 es el Cyberpunk, que lo puedo jugar en PC o lo puedo jugar en Play. Y no tengo la posibilidad de gastarme ese dinero a día de hoy. Entonces, si tienes ganas locas por tenerla y se va a poder jugar en los juegos de Play 4, coño, ¿por qué no? Claro, sí, para adelante. Yo lo haría, si fuese tú, claro, yo lo haría. No es ninguna locura. Pero, pensándolo fríamente, es quizás un gasto un poco caprichoso. Ya, pero tú piensas eso que he dicho yo antes, de que de aquí a 2 años que ya hay más juegos y te la quieres comprar, y a lo mejor tiras a comprarla y por tu PlayStation 4, que ya de por sí es la normal, no te van a dar ni 80 euros. ¿Te va a salir más cara comprarla de aquí a 2 años? Yo es que, ¿sabes qué me pasa? Que nunca me he desprendido de mis consolas. Y entonces... yo tampoco. Yo sí, pero porque juego con el valor, como por ejemplo vendí The Last of Us 2. Lo compré a 40 en costo móvil, lo vendí a 42 en efectivo tras haberlo jugado. Pero como no lo voy a volver a jugar, pero a corto plazo... Sí, sino que lo tendrás a lo mejor cuando lo encuentres a 15 euros. Cuando claro. Lo tenga a 10 euros, lo compraré para tenerlo en la leja. Y lo tendré. Y con Play 4 al final, posiblemente lo que he dicho, si la acabaré teniendo en un futuro, pero comprándola cuando esté muy barata por puro... Pero aquí entra el factor nostalgia, la de... Esta fue mi Play 4. Ya, la Game Boy, por ejemplo. Ya, no, pero yo no tengo mi eso. Mi Game Boy, la pantalla está un poquito rayada. La tapa de las pilas, no hay tapa de las pilas. Pero escucha. El botón de encendido no funciona siempre, pero es que es mi Game Boy. Pero ¿sabes? Es como era la que yo tenía de pequeño. Mi Play 4 ya me la compré de segunda mano en CEX, que cambié por una PlayStation 4 Slim cuando Game hizo el renove, que cambié por una PlayStation 4 Pro cuando Game hizo el renove. Yo no tengo ese sentimiento de... Esta es la mía, excepto con las consolas de la época, por supuesto, sí. Claro, eso es distinto. Mi Nintendo 64, hoy en día de eso me la suda más. Mi Nintendo 64 es la de la época. Mi Super Nintendo es la que le compré a Alberto cuando teníamos 13 años y era la suya. Entonces, en ese caso, sí, o sea, si el factor nostalgia en tu caso no prevalece, coño, no hay nada que te ancle a decir, la vendo y ya la tendré de aquí a 4 años cuando... valga 60 euros o 70 euros. La cosa es que eso lo tendría que hacer entre comillas. Porque es que estamos hablando de una consola que hay más de 120 millones de consolas en el mundo. O sea, si algo va a ser fácil de comprar de aquí a 10 años, va a ser una Play 4. La cosa lo que dices tú, Adri, que lo tendrías que hacer ya, ¿no? Sí, realmente para no pillarme los dedos con el tema de la cotización. Para que no llegue de aquí a una semana, se sabe el precio de Play 5 y dicen, hostia, pues ahora en vez de dar 210 euros por la PlayStation 4 Pro, damos 160. A ver, hay una noticia de última hora. Sí, me confirman que de aquí a... Sí, en noviembre, día 1, unboxing de Play 5 en el Apaga la Máquina. Pero es que realmente con Series X me pasaría algo parecido. Pero ya no me llamaría tanto porque no hay un juego, por ejemplo, un Halo Infinite. Ya no está ese Halo Infinite que me haga decir, vale, voy a dar el salto porque vendiendo la X voy a ganarle más pasta ahora. Tengo lo que ya tengo mejor. El único incentivo que tendría con Series X es a lo que ya tengo verlo un poquito mejor. Y tampoco es para tanto porque no vengo de una One normal, vengo ya de una One X. Pero con Play 5 sí que se me abre el campo de que Sony es Sony, o sea, eso es innegable. La leja que tengo de PlayStation 4 son dos baldas completas. La de One es no llega a una. Entonces realmente yo sé que le voy a sacar el jugo a PlayStation 5, porque salen ahí las sagas que yo quiero, los RPGs, todas estas cosas. Claro, Adri, pero ahora viene lo que no hemos contado, y es como la PlayStation 5, no se sabe oficial, ¿vale? Pero ponte que va a valer 500 euros. Día 1 va a valer 500 euros. Y tú vas a vender tu consola por 200, es decir, la vas a conseguir por 300 euros. ¿Pero tú te crees que va a valer siempre 500 euros? ¿Que no llegará a bajar a 300 con juego incluso? Vale, pero la Play 4 salió a 400 euros y cuesta ahora 300 la normal. En ofertas 250 y tiene 7 años. Y la PlayStation 4 Pro sigue costando 400 y no ha bajado de ahí. 350 a lo mejor, 300 en lo más osado. Y han pasado ya casi 4 años de PlayStation 4 Pro. Por eso te estoy diciendo, o 3, que realmente... No creo yo que de aquí a 3 años, 4 PlayStation 5 vaya a costar 300 euros nueva. Lo dudo. Lo dudo muchísimo. Sinceramente. No sé yo, ¿eh? ¿Tú qué crees que ocurrirá en ese sentido? Yo creo que gracias un poco a Xbox y al Game Pass y demás, Xbox va a vender más de lo que se piensa Sony. De que Xbox... la consola va a ser más barata que la de Sony y que Sony va a tener que rebajar la consola es bastante. Que observa esto, Amazon. No en el primer año. Escúchame, sí. Amazon, PlayStation 4. La Slim con dos mandos, 330 euros. La Slim de 500 gigas con Fortnite, 340. La Slim 1 tera con dos mandos y Ghost of Tsushima, 380. No baja de 330 euros, ni siquiera de 300 baja la Slim. Y la Pro, lo más barato que sale son 409 euros. Alguna por ahí a 389. Si vamos a Game, yo creo que la cosa va a estar más o menos igual. Y por eso te digo, son consolas que tiene ya tiempo. No es esto la época de PlayStation 3, que empezó en 600 y acabó costando 200 y menos. Mi hermana la compró nueva a 150 o algo así. Y cuando no había salido la Play 4 aún, o casi 200... No es la misma situación y el hardware actual yo creo que es muchísimo más caro que lo que era en la época. O sea, lo que incorpora, por así decirlo. Entonces por eso te digo, yo un poco la tendencia aquí, haciendo de la tendencia del mercado, ¿no? Lo que se espera, no sé, no espero yo que PlayStation 5 vaya a bajar de precio. Mira, hasta la Series X, joder. Estaba yo el otro día por el Carrefour y vi que estaba la Series X con el Jedi Fallen Order a 500 euros. O sea, ¿estamos locos? Mira, en Game, la Play 4 Slim con el NBA 2K20, 300 euros. O sea, está sacando Game la oferta, bueno, están sacando la oferta de la financiación de PlayStation 4, 12 meses sin intereses, pero la consola son 300 euros, la consola peladísima. Y la Play 4 Pro de 1 tera con el Fortnite, que es un juego gratuito, 400. Y lo que también digo... aquí implica un poco el aunque luego te la rebajen, yo muchas veces pienso en eso. Imagínate, te compras algo por 100 euros de lanzamiento. Y en cuestión de un año, año y medio, ese mismo que valía 100 euros, luego vale 70. Y te da rabia y dices, hostia, yo pagué 100 y ahora vale 70. Pero esos 30 de margen... han hecho que lo disfrutes mucho antes. Claro. Es que no yo... sé si me explico. O sea, que aunque te costara 310, por ejemplo, y luego la rebajen a 300, tú ese pequeño margen es ha hecho tiempo. Que, aunque hayas pagado más, es todo ese tiempo que has tenido para disfrutarla por delante. Entonces, por eso digo que entiendo la postura de pillársela o no pillársela. O sea, pero haciendo es que... el plan Renove no es salir perdiendo, en mi opinión, en este caso. Claro, no. yo en su momento la Play 4 la pillé en CEX. Vendí mierda y la pillé a los poquísimos meses de salir. Me costó como 200 euros menos. Y no había prácticamente juegos. El Ground Zeroes y poquita cosa más. O sea, sí que había cosas, pero a mí no me llamaban la atención. Me compensó porque la consola me salió buena, vale que la 4 tuvo problemas, pero yo no llegué a tenerla el tiempo suficiente como para que se presentasen esos problemas porque ya la había cambiado a la Slim. Y yo no me voy a quedar con la Play 5 que salga de base y ya está. Yo en el momento en el que salga una Slim y haya un Renove, le van a dar por culo al modelo original. Es que esa es la historia. La táctica esta de ir haciendo Renoves o ir vendiendo y comprando un modelo nuevo, teniendo tu garantía y disfrutando de la consola desde el día 1 a tope... yo creo que compensa, porque al final no te vas a gastar mucho más dinero y vas a tener siempre una máquina nueva y, no sé, también depende, ¿no?, de cada uno, pero no veo tanta diferencia. O sea, es como el que tiene un iPhone y va vendiéndolo, solo que al final nos paramos a pensar y también es un poco loco, ¿no? Porque la gente que está dispuesta a gastarse, por ejemplo, que se compra un iPhone, 1.200 euros, dices, vale, lo tengo 4 o 5 años. Quizás el iPhone no es el mejor ejemplo, ¿vale? Porque sí que tiene ese límite de 4 o 5 años. Sí, pero lo que hace es... Hay más variantes. Pero lo va pidiendo. Hay más variantes, porque el iPhone, por ejemplo, se revaloriza muy bien con el paso del tiempo y la gente normalmente va saltando de iPhone en iPhone, hacen renove por lo mismo, porque el precio se va manteniendo muy bien. O con un ordenador. Tú te gastas a lo mejor 1.000 euros en un ordenador y a los dos días, como quien dice, a los dos años ya tienes que invertir en una gráfica, en lo que sea. En una puta consola tú te gastas 500 euros y sabes que la vas a tener 6 años, 7 a full. Mira, siempre va a servir. Yo tengo, por ejemplo, el S10 y no sé cuánto me darían por él, pero menos de 400 euros. Sin embargo, el iPhone 11 seguro que por menos de 500, o sea, más de 500 lo puedes vender de segunda mano perfectamente, pero Samsung no, ni de coña. Y eso que me vaya lo mismo que el 11. Son productos que hay según qué marca se revalorizan mejor que otro. Pues esa es la cuestión. Yo, claro... Se está rumoreando también que para dentro de esta semana no, pero la que viene, que haya una especie de evento de Sony Online en el cual detallen todo. Yo me estoy pensando, o sea, mi, entre comillas, miedo, por lo que estoy viendo es que los juegos de Play 4 sí que van a funcionar. Dijeron que más de 1.900, yo entiendo que prácticamente la gran mayoría de juegos vayan a funcionar y si no, el resto que los vayan parcheando. No sé si esperar a esa confirmación o si correr al game y deshacerme de la PlayStation 4 Pro y... Y ya está, puedo subsistir perfectamente dos meses sin PlayStation 4. Será por juegos en One. De hecho, ahora estoy dándole a One. Entre el Doom Eternal, estoy rejugando Bioshock. Tengo Switch, o sea, tengo mil cosas, o sea... Yo estoy jugando también al Bioshock. De hecho, se lo he dicho antes a Aymar, de que estaba pasándomelo en PC. Una preguntilla. ¿La normal, la Slim de un tera, sabes por casualidad por cuánto está? ¿La cotización? Es que en games, sí, porque por ejemplo miran en CEX y te daban 147 euros sí. Y más el mando. Es que en CEX esa es la clave. Son alrededor de 200 euros, que fue lo que me costó a mí la consola. Y dices, coño, si incluso le puedo sacar más pasta de lo que me costó en CEX. Es que en CEX te compran, a mí por ejemplo, la Play 4 Pro con caja y mando, me dan 204 euros creo que son, y en vale para gastar allí. No compensa, te dan 210 por la consola pelada en game, más luego aparte el mando. O sea, no te interesa. O sea, en game se vende mejor. Claro, te dan 210 pavos en gastar allí. Yo tengo la Slim normal. Ah, pero en gastar allí, dices. Claro, pero tú te coges luego la puta PlayStation 5 en game, que va a salir día 1 al mismo precio en todas las putas tiendas. No vas a obtener un beneficio por comprarla ahí que en Fnac, que en Amazon, ¿sabes? Esa es la clave. Que me la sudaría vender en game en vales, porque realmente voy a gastarlo ahí en vales. Porque en ahí, como hemos dicho, el vale vale. Claro, qué redondo ha quedado este podcast, ¿eh? Como el de Last of Us. Totalmente. Bueno, vamos a hacer autobombo porque realmente la Hot Factory vamos a grabar lo que es el capítulo final del especial saga de Last of Us este viernes, si todo va bien, y lo publicaremos pronto. O sea que vais a tener ahí más de 10 horas de podcast que ya llevamos prácticamente grabados y lo vais a gozar como perros, chicos. Esperemos. Totalmente. Y bueno, pues aprovechando que la música se ha terminado, yo creo que, Chose, podrías hacer tus clásicos. No sé de qué estás hablando, ¿eh? Vamos terminando. Cosas de Chose. It's a rare condition, this day and age. Vamos terminando. Es el podcast, hijo de puta. Pues nada, chicos, Reporte veraniego 02 llega a su fin con... Como dijimos, íbamos a reducir la carga, pero obviamente ahora se nos han amontonado un mes de noticias y también qué noticias en muchos casos. Así que no esperéis este tipo de duración en los próximos programas y lo dicho, ya cuando volvamos, pues obviamente siendo de semana a semana o dos semanas máximo y aparte con la filtraje clásico, pues eso, esto se verá más reducido a lo que esperamos que sea la duración habitual de un programa. Pero bueno, lo dicho, pues sin más, hasta aquí el reporte veraniego. Iremos avisando por Twitter y demás sitios cuando volvamos y poca cosa más, chicos. Bueno, decir que Fer también no ha podido estar por un problema de última hora que ha requerido su atención, así que bueno, pues eso, lo tendréis por aquí en próximos programas. Pero eso, ha tenido a última hora, nos ha dicho que no podía, así que nada, no hay ningún problema, lo dicho, ya volverá por aquí. Y nada, chicos, Aymar, nos vemos. Pues sí, voy a ver si ceno algo, que ya son casi la 1:50 en la hora que estamos grabando. Y me veo el camino y juego un ratillo antes de irme a dormir al Disco Elysium. Todo. Posiblemente hable de él de aquí a unas semanas en Hot Factory. Es que cuando volvamos a Hot Factory con los programas normales ya hay como para hacer 4 con todo lo que hay. O sea que se viene. Pues sí, porque viene cargadito, sí, sí. Totalmente. Es que este puto verano no hemos hecho programa veraniego como tal de hablar de las cosas que hemos hecho este verano. Entonces, claro, hemos optado por hacerlo el de Last of Us y encima se nos ha extendido en el tiempo. Entonces... Eso te iba a decir, digo, también pensábamos que lo íbamos a grabar todo de una o de una dos como polla, mucho, loco. Pero de momento van para las 3 sesiones. Sí, y la 3 ya es la última, eso sí, ¿eh? Ahí ya... Esperemos. Pues eso, Choselete. Bueno, hasta más ver, compañeros, compañeres, compañeras. Muy bien, Chous. Pues nada, eso, yo también me despido. Soy Adri, señor Solid. Recordad, bueno, ya lo ha dicho la promo al principio, así que no me voy a molestar mucho más en recordaros que entréis en hotfactory.foractivo.com y a través de ahí pues podréis encontrar los podcasts y esas cosas. iVoox, iTunes, RSS, Google Podcast, Spotify, etc. Recordad que la web murió, nos la hackearon, así que poco más hay que hacer con eso. Y bueno, tiempos pasados, ahí queda. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo... Nos escuchamos en el próximo Jet Set Podcast. Pedir perdón también porque no hemos estado haciendo mucho caso al chat. Sé que habéis estado ahí a tope, os he estado leyendo a todos. Pero es que si le hacíamos caso al chat, nos vamos a las 4 horas. Yo mañana trabajo. De hecho, no sé si voy a editar ahora el programa porque tengo un sueño que flipas. Igual lo hago mañana a mediodía y que le den por culo. Así que eso, chicos. Pues eso, que sigáis comentando, que estamos ahí pendientes y que nos vemos en el próximo. ¡Venga, chicos! Oh, man.